Sale. Muy buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Estamos en el programa número, ¿qué es, Susana? 51. Empezamos otra vez, ya después de un año. Muy alegres. Ahora vamos a cambiar el formato en el sentido de que yo creo todos los sábados son alegres y son interesantes y son importantes. Y agradecimiento a todas las personas que se comunican, considerando como una nueva etapa de la segunda etapa, considerándolo por año, de sesiones de rock and roll con John Bean. Y bienvenido a Luigi, que nos está haciendo el paro, a Pepe Torres, a Yair, exalumno, muchachito contemporáneo a Isba, a Junior, y Susana, que siempre está al pie del cañón. Y bueno, algo muy importante del programa de hoy. Una de las fases de esto era tener contacto con los músicos de aquella época, pero también hemos tenido contacto con la gente de todo nivel musical, sin subestimar a nadie. Y uno de los puntos bien importantes dentro de todo esto era invitar a gentes de las comunidades, de los que le hicieron en su barrio o más allá y llegaron como al Casino Modelo, por decir así, en esa época, o a otros lugares que se generaron en los 70s. Pero eran los chidos de los barrios y la armaron, y fue un pequeño cosmos dentro de del universo del rock. Entonces, doy la bienvenida a un buen amigo que nos conocemos desde niños. Ahí comienza también la ideología y la mentalidad del rock y de ser músico. Él lo logró y lo hizo muy bien. Entonces, pues tenemos aquí, date un nombre. Mi nombre es Mario Humberto, pero ahí en el le pusieron Mario Alberto, pero en realidad soy Mario Humberto Lara Flores. Para, por ahí me dicen el Tarolas. Que... antes de ser el Tarolas era Beto. Beto, pero después me... Pues a raíz de tocar la batería y esas cosas, pues, tarolas, yeah. Me hayan puesto mejor tambores, ¿verdad? En vez de tarolas, que se oye más despectivo, ¿no? Yeah. Pero no, todo bien, conocen los chavos, los amigos, un saludo para todos. Y pues, donde quiera que se encuentren, los rockeros, no rockeros, porque pues también tenemos contacto con versátiles. Ahorita vamos a dar la cronología precisamente. Nosotros somos del oriente de la ciudad, específicamente la colonia Agustín Yáñez. Nuestros padres fueron forjadores de esas colonias, algo muy similar que 20 años yo creo se hizo como la Insurgentes. Pero aquí fue más espacioso, ¿no?, el crecimiento y desarrollo de una colonia. Y ahí fue donde llegamos y había todavía mucho llano, mucha huerta. Mucha agua, un puente ahí a tres cuadras, un lugar muy rico en agua, y nos conocemos, que ellos eran la familia Lara y nosotros la de Don Toño y Doña Juanita, y llevamos esa vida infante de los 60s y 70s. ¿Qué recuerdas de eso cuando nos juntábamos? Pues que cuando nos peleábamos, pleitos ahí, las canicas, ya ves que la cuadra ahí, pues en aquel tiempo juego de canicas, de tapita, de rayuelita, que ya no se usa ahorita, las nuevas tecnologías. Pues ya no hay nada, ya no. Pues uno es de la vieja, guardia de aquel tiempo. Ya, y luego aparte los juegos callejeros, todavía jugábamos en la calle. Ahí, las cascaritas, la cascarita. La cuadra ahí. Y entonces pues vivimos entre lo que vivía un chavo de los 60s, esa vamos a poner cuando empezamos a desarrollarnos, y bueno, la televisión de blanco y negro, la entrada a 20 centavos, ¿te acuerdas? Ustedes fueron los primeros casi ahí de que tuvieron televisión. Sí, yo recuerdo que la primera televisión ahí en el... Y pues teníamos que cuidarlos, porque si no los cuidábamos no nos dejaban ver la tele, eran los únicos que tenían tele, ¿verdad? Esto la compraron mis jefes, me acuerdo, no se me olvida, en el Monte de Piedad, en el 68, para ver las Olimpiadas, que fueron dos sucesos, 68 y posteriormente 70, fútbol. Teníamos equipos, hacíamos equipos, jugábamos en la cuadra. Como dice Beto, los cocolazos no se dejaban esperar. Había cabrones bien buenos para los putazos. ¿Te acuerdas que el Toto era muy bueno para los putazos? Oh, sí, bravo, el amigo Toto, un saludo. Un saludo a Toto de la Yáñez también, a su hermano Pichi. Y todo se llevó con una infantería de la época muy interesante. Nuestros padres, repito, nuestros hermanos, nuestros amigos, la escuela que teníamos ahí, una colonia polvorienta y que fue evolucionando, yo creo que hasta los 30 años consideramos todos. Era de las más abandonadas a nivel aquí en Guadalajara, de las que no está marginada. El oriente, allá si te fijas, hasta hubo, me acuerdo, en la colonia San Pancho, llegaron y vaciaron la tierra para las camiones, las trocas, la piedra para empedrar, y nunca empedraron, se quedaron los montones de piedra en medio de la calle. Pienso que, no sé, si mal no recuerdo, se pavimentaron cuando pusieron el tren ligero, ¿no? Sí. No, fue antes del tren. ¿Verdad? La Yañez fue antes del tren. Y entonces, nuestra vida fue muy común. No recuerdo, estuvimos en la misma escuela, ¿verdad? No, yo estuve en Tetlán. En Tetlán estaban ustedes, yo estuve en Cantarranas. Sí. Y en la Yañez. Uh-huh. Y curiosamente, a esos 60s, empieza a ver el sonido del rock and roll, ¿te acuerdas? Oh, sí. Pues. ¿Qué te acuerdas tú de esos 60s que empezamos a escuchar otro tipo de música porque era muy común en nuestra comunidad? Si te acuerdas, pues, el tío del Juanillo, de esos que tenía sonido. Uh-huh. Y era muy común Mickey Laure. Bueno, uno conocía todo eso porque Don Juan Jamay, en paz descanse, que era el que ponía esa... Juan Jamay, así Don le decía. Don Juan Jamay, ponía puro de eso, de lo que a él le gustaba. A nivel fuerte, pues, y obviamente la gente, muchos escuchamos. Y, y va entrando el rock con los Creedence, ellos no, pues es buena una revolución. Pero si te acuerdas, Beto, antes de Creedence, pues estuvo el rock mexicano de los 60, los pues, Teen Tops, La todos. Plaga, yo me acuerdo de eso. Sí, todos ellos, eso, antes de Creedence. Exacto, eso fue como la primera oleada de lo que nos llega de un ritmo diferente. Uh-huh. ¿Recuerdas? O sea, sí. ¿Te acuerdas que ustedes tenían un taller mecánico? No, un taller, rentaban para herrería. Para una herrería grande. Y había un viejito que tenía un radio de este tamaño, así de esos de madera antiguísima. Don Isidoro. Don Isidoro. Y también le subía madres. Ándale, sí, pues se ponía chachalaco y súbele. Le gustaba el chupirul y le subía, exacto. Sí. Pero te digo, dentro de eso, yo me acuerdo La Plaga, el rock de la cárcel, porque había una estación, no sé si te acuerdas de otra, la estación de esa música en aquel tiempo. ¿No te acuerdas? HK era... Radio Variedades. No. Tampoco. Era Radio Juventud. Oh, Radio Juventud, que hasta la fecha es más instante. Ya cambió de formato, pero duró muchos años con sus programas de rock and roll, de los 60s. Uh-huh. Y oías cosas interesantes ahí. Sí. Posteriormente, ahora sí, ya vienen las estaciones que estuvieron más, que ya nos empezamos a inquietar. Ya había inquietud con lo del rock and roll. Yo me acuerdo... ¿Te acuerdas las reuniones que se hacían en mi casa cuando venían parientes de Estados Unidos? Que doña Juanita hacía un pinche pozolote, se llenaba de carros y todo ese rollo. Sí, alguna vez recuerdo. Eso que estamos mencionando era cuando venían los parientes de USA y las jefas les preparaban algo. Y yo recuerdo que fueron unas primas, las hijas de mi tía Lupe, genia. Y Beto... Como familia de buenos carpinteros, eran sus hermanos y él eran muy buenos carpinteros. Y a todo le hacían, pero la carpintería era, yo creo, su fuerte. Uh-huh. Empezamos a disquear rock and rollear entre Beto, Tito, yo. Y Beto hizo unas guitarritas de madera, de tabla, cabrones, para que me entiendan. ¿Sí te acuerdas? Sí. Y le pusimos ligas. Y empezamos a sonar. Los pininos, pues. Sí, pero ya te has de imaginar, ¿no? Sí. Beto, el pinche Toño bien gordito, esto, el otro. Parecíamos con la pandilla de aquella blanco y negro. La batería era una tina de esas. Le puse ahí un pedal y luego los platillos, las tapas de las cacerolas, todas chuecas las dejábamos. Y mi mamá se enojaba porque le agarraba las tapaderas de platillos. Pues resulta. Así se enseñaron. Pero resulta que le presumí una prima. Dije, mira, estamos haciendo un conjunto y ya tenemos guitarras. Y no es que yo creo que ella en la cabeza hizo algo real, cabrón. Y que llego y le digo, mira, a ver, vamos. Y pues era al otro lado y estaba Beto y Tito se me hace. Y que va viendo las pinches guitarritas de tabla con ligas. Y como en los años maravillosos, la serie norteamericana, como cuando quitan un disco, ¿no? Porque me dijo, esas son las guitarras. Hijo de su chingada, ya la arruiné, ¿no? Pero esa era su, era nuestra manera de sentirnos los chavos a gogo, uh-huh. Que también, Beto, nos acompañaban las caricaturas, por ejemplo, los de Sugar, los Archies. Los Archies. Había otro grupo, otro programa que salían bailando a gogo unos chavos con unos zapatos, unos pantalones psicodélicos. E indiscutiblemente eso nos forjó. Eso tuvo que ver mucho. Dentro de todo esto nos fuimos desarrollando y Beto fue el que concretó la idea de ser músico. Él sí se hizo de una batería y algo surge un grupo de la Yañez. Uh-huh. ¿Quiénes eran? ¿Te acuerdas? Pues el Black Knight fue el primero. ¿Y quiénes eran? Jorge, mi compadre Jorge. Un saludo, estando en el gabacho. Compas, si estás viendo, un saludo. Muchos saludos. Chuy, el de los baños, los mando saludos de, también. De los que ya estuvieron aquí en el hongo, los que ayudaron en el baño. Pero el hermano mayor, Chuy. Tony y Chuy. Tony y Chuy, dos hermanos de Mario, mayores. Exacto. Mario estaba guitarra, más chiquillo. ¿Y guitarras y bajo? Armonía y bajo. Sí. Y luego estaba tú en la batería. Yo en la batería, Jorge en la guitarra y Gabino en los teclados. No, todavía no estaba Gabino. No, al principio no, pero después sí, se integró. Pero estamos en el principio cronológicamente, tomamos. No más. Y empezaron, ¿y cómo le pusieron al grupo? Pues por la canción Black Knight. Black Knight. Porque nos gustaba mucho Black Knight y de hecho era con la que abríamos. Black Knight, de Deep Purple. También esa banda, pues, siempre sí, se nos hacía de las chingonas de Inglaterra, pues, de los mejores grupos de Inglaterra. Y resulta que se arma Black Knight. Y tocaban en la cuadra y alrededorcito de la cuadra, recuerdo. Gratis, para uno desenvolverse, pues, y era la emoción, era la emoción, sí. Andábamos sí había eso, al grupo, sí. Ahí. Y yo me acuerdo una pieza que yo les pedía, ya chingaba desde entonces. My Sweet Lord, de George Harrison. Oh, mi dulce señor. Ah, cómo no. Sí, ¿te acuerdas, sí, cabrón? No se me olvida. Y ensayaban en la cocina, comedor, sala de su casa, que es un pinche pedazote. Y ahí ensayaban los domingos, recuerdo. Y se oía plenamente en la cuadra. Y tocaban bien, empezaron a sonar muy, muy bien. ¿Cuánto duró eso, Beto? ¿Esa banda? Ese tiempo, con esos integrantes. Pues alrededor de unos 3 años, yo creo. Siempre, porque sí hicieron ruido. Sí, sí, y alternamos con buenas bandas. No, pero antes de eso ya empezaron a incursionar en lo que se llamó los casinos. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, ¿te acuerdas dónde tocaban, Beto? Yo sí me acuerdo, pero te voy a dejar. Empezamos a tocar ahí en la Aurora, ahí en las canchitas. En las canchas de la Aurora, el día ahí, pero las que destruyeron por la avenida, la entrada del tren, ¿no? Recorrieron, es que era tan exacto, amplia que acordaron. Sí, era. Entonces la recortaron y se quedó nada más lo que está actualmente, pero uh-huh. Había canchas. Sí, había canchas de básquetbol ahí, y ahí tocábamos, enterrábamos ahí con otras bandas, que era en aquel tiempo, si la Anubis, Dignidad. Exacto. Pero esas eran acá de barrios. Pero sí, en aquel sí. tiempo había mucha banda buena, sí, Neblina, sí, La Neblina. Corte, que yo actualmente toco ahí. Yo había uno que tocaron ustedes y tocaron otros, porque iba a decir que era el Black Knight, y no me acuerdo el otro pinche nombre, que dijo un vato, va a tocar Deep Purple y otro grupo de nivel por el nombre del grupo. Y se armó muy chido. ¿Te acuerdas con el Chuper, que era muy bueno para dibujar? Sí. Dibujó un anuncio, tarjeta del Black Knight. ¿Y te acuerdas lo que era? No recuerdo. Ay, pinche Beto, te voy a castigar, cabrón, en la esquina. Era una vela en una como ventana hindú o sea, él hizo el logotipo de... Él hizo y decía Black Knight, ¿sí te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí, que era un dibujo chingón. Sí, o sea que... y una vela en una noche y luego como tarjeta navideña, más o menos, para que se den un quemón, y le pusieron Black Knight. Y te digo, el otro, por eso hizo alguien la broma. Ay, va a estar Deep Purple y no sé quién más. Y ahí se hacían buenas tardeadas. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuánto cobraban? por entrar? Pues, yo en no me acuerdo. Tiempo, si no, no me acuerdo, dueño. ¿Y cuánto cobraban ustedes? ¿Sí les daban una feriecita? Pues sí nos daban una feriecilla, sí nos pagaban. Eso, ¿por qué? Porque sí jalábamos gente, pues. Sí, se armaba. Y depende de lo que jalaras, era lo que te pagaban. Y a nosotros sí tenemos. ¿Te acuerdas quién organizaba, Beto? Mira, ahí había una señora que le decían la doña. La señora, la que... La doña. Trabajaba, decían, tu hermano Rubén, exacto, con ellos, su esposo ahí, y ella. Ella cuidaba ahí, ahí el centro social, se podría decir. El esposo era un politiquillo o algo así. No es que sí, y ella cuidaba ahí el lugar. Y por medio de mi hermano nos llevaban a tocar ahí. Paz, descanse, mi hermano, sí, Rubén. Rubén Lara. Sí. Un hippie de veras, cabrón. Ese en toda la extensión de la, sí, palabra. Y es que mira, la familia de Beto Lara, su mamá se la pasaba en Estados Unidos trabajando, e iban los más grandes y luego venían Silvia y todos, ¿no? Es que pues no es, tal vez sea tu conocimiento que me faltó, sí, mi padre a los 4 años. Falleció tu papá, sí recuerdo. Y dejó mucho chiquillo, pues. Sí. Yo era de los medianitos. Sí. Nosotros llegamos a vivir allá a Demóstenes 23. En Yañez, cuando su papá tenía poco tiempo de haber fallecido, sí recuerdo. Uh-huh. Y los grandes iban y venían a Estados Unidos, y Rubén, una de esas, llegó bien hipioso, cabrones. Pero en toda la extensión de la palabra. Ya viene así, como Jesucristo, sí, así. Pero muy alivianado el cabrón. Bien. Y luego hacía sus propios guaraches y un hippie en toda la palabra de la juventud de aquella época, siendo más grande que nosotros, y además era bueno para los putazos. Era buena onda, era muy buena onda, y le daba mucho por el amor a Dios. ¿Sí lo recuerdas? Sí. Y buen, pues, y tenía el trabajo del señor San José, carpintero, hasta sí, parecía así de ese tipo. Y entonces... A él le gustaba mucho Santana. Sí. Me acuerdo que ponía roles de Santana y no la gozaba. Sí. Y el grupo dura 2 años, el Black Knight. Por ahí, 2 o 3 años. Con esa original agrupación. Sí. Muy bien que se oían. Uh-huh. Y pues hacían ruido. Y después se desintegra y Se desintegra, y porque también le voy a echar una flor al pinche Beto. Y aquí empieza esa segunda parte de la historia, en el que él se convierte como el representante del Black Knight, voy a decirlo así, yo lo entiendo como vecino. Y empieza a jalar gente de otros lugares, y ahorita van a ver. Está interesante eso, y van a ver por qué. ¿Quién viene después de esa, de la agrupación de Tony? ¿Te acuerdas que ahí en el barrio de Susana estaba el grupo Tylerman o Labrador? Ay, ellos estaban ahí, sí, en esa banda, y tocaban muy bien. Muy bien que tocaban. Pero también se desintegraron, y el guitarrista y el bajero se vinieron con nosotros. ¿Quiénes eran? ¿Te acuerdas los nombres? Cepillín y Oscar. ¿Sí te acuerdas, Susana? Les mando un saludo, si por ahí nos... El Tylerman, el... Tylerman Music, que estaban de tu casa y a la vueltita. Javier Tavares y el Chuy y ellos. Sí, pues ellos, ahí estaban ellos integrados. Susana también es del barrio, era muy conocida de Susana. Yo también de ella desde pequeño nos conocemos. Sí, y mis suegros eran los que tenían la senaduría. Uh-huh. A mí el gato, en paz descanse, de Doña Adela, me decía el cabrón: a mí no me cuenteas, cabrón. Tú te casaste por la senaduría, cabrón. No te hagas, güey. No, como te falte la cena. Como me veían tragando ahí, decían, no, cabrón. Pero estamos hablando muchos años antes. Sí. Y entonces, ¿quién queda en ese Black Knight? Pues los queda mi compadre Jorge. Ah, Jorge sigue, mi ¿verdad? Mi compadre Jorge, yo, y Cepillín y Oscar. Yo de esos, cabrones, no me acuerdo. Como Cepillín cantaba, pues haz de cuenta que se parece mucho a Alvin Lee, pues, de Tenger Shaft, de grandote, y buen guitarrero, y el otro un bajero excelente también, y se escuchó también muy bien. Después, ¿qué rolas tocaban? ¿Te acuerdas, Beto? Así de las que tocaban. Yo me acuerdo Una Pálida Sombra, no, ¿sí? Reflexiones de mi vida. Todas una aquellas canciones, sí. Platícame de cuáles. ¿Y dónde ensayaban? ¿Seguían ensayando ahí en tu casa? Ahí en mi casa ensayábamos, sí. Y pues de aquel tiempo, pues las clásicas del Deep Purple, todavía no había Scorpion. No. Pero sí, estos Grand Funk también, echamos algo de Grand Funk, hasta la fecha todavía tocamos de Grand Funk. Y no, pues de aquel tiempo, lo más popular. ¿Y cómo sacaban la rola? ¿Quién llevaba el LP, la música? O sea, los de cuerdas eran los que se cargaban de tonos, todo eso. Me daban, ¿sabes qué? Ahí está, para que saques tiempos y redobles y detalles, eso. Ya, cada quien su tarea. Ya armábamos Y empezamos pues a qué horas ¿A qué horas ensayabas tú, cabrón? Pues de 8 a 10. Era lo clásico. Era el ensayo ahí con ellos. Sí. Extra no ensayabas, te la pasabas trabajando. Casi, pero yo siempre, mi forma de estudiar es escuchar. Igual en la banda que estoy ahorita, igual me dan tarea y escuchar nomás. Escuché esto, y así se me pegan a mí. ¿Dónde tocaban? ¿Seguían tocando los mismos lugares en aquellos tiempos con esos de Tyler Man, de Labrador, Black Knight? Pues en aquel tiempo se hacía mucho. ¿No se abrieron más? Aquí a nivel. En Colonia. Pues de Calzada para acá. No, pero ustedes rifaron entre los alrededores de la Yañez, la Libertad, ¿no? Sí. Había otro que iban allá para el Salate. Sí, pues en los centros sociales. En los ahí centros es, era donde sociales. Nos daban trabajo ahí. Casi en todos los centros sociales. Y se llenaban los lugares. Sí. Como eran lugares pequeñones y se escuchaba bonito porque había buenas acústicas. Ya con la gente, pues es mejor porque la gente absorbe el sonido. Y sí, estaba muy bien. Había buenos alternes. Sí, había mucho grupo. Mucho grupo, Traffic. Traffic. Gangster, ya ves que después ahorita se hizo. Ahorita me dices de eso, espérate, cabrón. Ya te di, güey. ¿Y cuánto dura entonces ese grupo? Ese grupo de Black Knight. Duramos como 2 años. O sea, estamos hablando ya de 4 años, cabrón. Sí. Ya estábamos entrados a la juventud, estábamos entrando a ser jóvenes. Exacto, entonces me desarma ese grupo, esos chavos eran de por allá de. Tú ya quedaste como. Como líder. Como, exacto. Como líder. Dueño del grupo, sí. Cabrón, del nombre. Como yo compraba los instrumentos. Pues yo compré todo, pues, por eso. También. Por eso yo. Beto desciende también de una familia chambeadora. Y repito, trabajaba en la carpintería. Y se dio en aquel tiempo en la zapatería para dama los zapatos de plataforma de madera. El guarachito y todo. Y Beto hacía, pero un chingo de esos. Como era carpintero, pues dije, pues hacer zapatos de madera, pues para mí es prácticamente era, fácil. Era la suela de madera. ¿No? Plataformas de madera. Plataforma. ¿No? Y resulta que estaba al otro lado de mi casa y un día fui, lo que se me ocurría hacer con madera, Beto nos daba chance, me daba. Y un día me hice unas sandalias japonesas, cabrón, me quedaron unos chidas. Unos suecos. ¿Te acuerdas? Caminaba y clac, clac, clac, clac, clac. Muy curioso, ¿no? Sí, como siempre me han dicho mis hermanos, pinche gordo, siempre ha sido bien. ¿Qué me dicen, hija? Figuroso. Y yo creo que a la fecha. Y pues el movimiento empieza a crecer. ¿Te acuerdas, Beto, que nos pasábamos horas platicando de música? Sí, ahí en la cuadra, pues. En la cuadra, tú sí. Coincidimos. Uh-huh. Yo les decía a mis hijos, contigo fue una coincidencia en lo que refiere a música, la greña, los lugares, todo eso, los discos. Jomin empieza a comprar discos, cabrón, si te acuerdas. Pues todos, yo también esperaba el fin de semana para comprar discos. Exacto. Sí. Y era muy emocionante. Yo me acuerdo cuando compraste el sencillito de Electric Light, Línea Telefónica. Línea Telefónica, exacto. Ah, cómo me gustaba, me conquistó esa canción. La oía un chingamadral, cabrón. Y como les digo, y aparte su casa tenía un nivel alto, subía escalones para entrar a su casa. Abría las ventanas, ponía la música, pues toda la cuadra, o al menos el pedazo nosotros la teníamos, pero no nos molestaba. No nos, era una coincidencia, una fraternidad muy cabrón. Sí. Y empezamos a coincidir. Fíjense qué es los perfiles que se fueron dando a la época. ¿Te gustó algo mucho de la defensa personal? ¿Sí te acuerdas? Sí, pues eso a raíz de que ya ves que una vez tuve que irme a Monterrey a trabajar. O sea, algunos, no sé, tendría algunos 14 años, yo pienso. Un amigo me invitó a ir a trabajar allá y fuimos a trabajar, duramos unos 4 o 5 meses. Y en una carpintería grande, un galerón grande. Y en la tarde rentaban a unos karatecas. Ahí estaban, entonces manejaban chacos, todo. A mí me gustó los chacos, dije. El deporte y películas de los 70s, cabrón. Si hay algún viejo que me está oyendo, yo creo que un chingo. Aquí están jóvenes, sí están jóvenes. Los que eran del Penta, aguas, cabrón. Ah, cuidado, no se metía aguas, con ellos. Es del Penta, cabrón, es del Penta. Que eran karate y eso por los 5, el Penta. No te metas con él porque. No, porque están pesados, cabrón. Sí. Los si traían una playera de la FEC, menos, cabrón, ni se te ocurra. Exacto. Pero tú agarraste esa onda. Yo me enseñé bien. Sí, yo recuerdo que andaba tirando putazos con sus chacos y luego, como estaba flacón acá, corrioso, pues se parecía a Bruce Lee, cabrón, acá de repente, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Sí, de cómo de que no. Y se combinó todo, si te fijas. Y eso, fíjate, me sirvió eso Porque una ocasión yo echaba lío. Platícaselas, cabrón. Yo se la dije a Susana. Yo echaba yo lío ahí de donde es Susana, la otra cuadra, sí, pasando Dionisio. Y una ocasión había tres borrachines ahí del barrio. Y yo llegaba ahí con la chamaca ahí. Y no, pues andaban medios. Y pues me empezaron a hostigar, pues. Y me descontaron y me tumbaron de la moto. Yo estaba sentado esperando a la chica. Y pasaron hacia el pasón, pum. Y no, me fui de espaldas. Caí de espaldas y yo me quedé así como tirado, que tiraba ahí. Yo estaba sacando mis chacos en la moto. Y aquí estaba sacando, y que lo saco, los hijos de la madre. Y que empiezo, pum, pum, pum, y paz. Me acuerdo que le pegaban las espinillas y aquí, metían las manos. No, ahora estaban tirados, retorciéndose. ¿Qué vole? Los tres. Andaban peditos y yo no, con cada leñazo, suelo. Y sí los manejaba bien el cabrón, es cierto. Yo también hice la lucha y hasta saqué un pinche jale que me los ponía en la cabeza. Quién sabe cómo le hacía, que se me quedaban atorados. Y yo creo que tenía la cabeza muy dura porque nunca, si mira, te zafaba algo. A mí me costó muchos fregadazos haberme enseñado bien. Mucho, porque son de madera y cuando son redonditos no hay mucho problema. Pero cuando están astriados, o sea que son astriados, hexagonales. Exacto. Son hexagonales, tienen filo y donde pegan, cortan. No hacen chipote, cortan. No, hombre, una ocasión estaba yo, ya de viejo, a mi nieto le estaba enseñando lo que yo manejaba. Madre, no, Beto, ya eso es ahí tengo peligroso. Unos, no, me pegué aquí, en este nervio, me desmayé me empecé a sentir putazo. Mal, ¿no? Porque le hice así, y ¡pam! Me pegó aquí, hijo, y me empecé a sentir estrellitas, mejor me senté porque quedé bien mareado. Imagínese un buen leñazo en la cabeza, no, hombre. Tú no de casualidad cuenta. No tienes chacos de los que hizo Rubén, sí, Lara. ¿Sabes no, quién tiene? Tito tiene un par de dos, o sea, cuatro piezas. Le voy a decir el cabrón. Su hermano, carpintero, el hippie que les digo, por cierto, él hizo una serie de guaraches y dijo que eran, se llamaban Rubén 2000, que porque para el 2000 ya no iba a haber zapato, puro guarache, cabrones. Y hizo un tirote de chacos, pero era bien chingón. E inclusive Rubén Lara, hermano de Beto, le hizo bafes a Pedro Elasquín de una manera diferente y sonaban muy bien. Hizo unos chacos que no eran de cadena, sino que de hilo o de esa hilaza gruesa, como de mueble, no sé, y eran muy flexibles. O sea, tenían un orificio arriba y dos acá, y lo metía, no sé, aquí, así, y lo metía a través del orificio y ya lo sacaba acá, y guay, y les perdía el nudo, se los perdía, ¿no? Estaban bien chingados. El nudo, pues, sabe, por dentro lo metía, no sé cómo, pero no tenía nudo. Yo tuve unos de Rubén. Hizo miles de, para las tiendas deportivas, hizo miles de chacos, ¿eh? Y estamos dentro de la generación de los 70s. Yo tengo en mi cabezota también una película que también nos acompañó en ese tiempo. El gran ataque de los Doberman. Ándale, una clásica de, ¿te acuerdas? Así Pels, como los pinches cholos fueron con su Pitbull, nosotros con los Doberman, cabrón. Se convirtió en el perro popular, sí, por la película. Doberman. Eso lo vivíamos juntos. Uh-huh. Sí, en ese tiempo, esas películas, ¿eh? El Exorcista, ¿te acuerdas? El Exorcista y todo eso. De ese tiempo también, ¿eh? ¿Cuánto dura ese Black Knight con los integrantes? Pues como te digo, alrededor de 2 años, yo me quedé sin banda. Yo me quería integrar pues con alguien más y por ahí andaba Pedro Lasquil sin banda. Y yo iba mucho, conoces a Mike Hammer, le mando un saludo. O Miguel Coria. Miguel Coria, ¿cómo era? La familia Coria, los dos hermanos. Pues ahí se juntaban, iba Pedro Lasquil ahí y le dijo que yo iba a traer una banda. Y me calaron, no di el ancho. Y dice, no, el chavo no del ancho, pues. Y él me habló, dice, mira, hay unos muchachos en Santa Cecilia que tocan bien, pero no tienen equipo. Y era Gangster. Les mando un saludo. ¿Gangster? Sí, Gangster. Ahorita hablamos de ellos. Gangster fue antes de dos güeros que tuviste, que uno andaba como Emerson, Lake and Palmer. Fue después. Ah, fue después, vámonos. Aquí, gracias a Mario. ¿Y cómo te los jalas? Pues entonces, por medio de Pedro Elasquil. Entonces, me contacta, porque él tenía contacto, me contacta con Arturo Silva, le mando un saludo. Y yo les digo, ¿saben qué? Yo tengo equipo, y ustedes no, tienen la banda, pero no tienen equipo, y les interesó. ¿Quién se te integra? Chuyillo, ¿te acuerdas? Chuyillo y sí, Arturo. Éramos un trío. Ya se había salido. Ya se había salido Jorge, se fue al gabacho. Sí, se enamoró y se casó y se fue al norte con una compañera que estaba en la secundaria con nosotros. Entonces, hasta los vagos se le quitó al cabrón. Sí, eso que sí. Ah, era bien desmadroso. Le daba para hablar por atrás, así. ¿Sí te acuerdas? No. Una vez había una anécdota, cabrón. Para que vean lo desmadroso que eran. Que iban a la playa y en la madrugada. Oscuro el camión, Jorge empezó a hacer así, pero yo ya no puedo. Y a voltear los ojos así, se hacían blancos así, pero el exorcista. El pinche chofer prendió la luz y se hizo el dormido. Y luego en una fiesta, te vas a acordar, cabrón, no se me olvida, eran bien vagos. Acuérdense que al conjunto los circulaban los viejitos y las tías y las señoras y los vatos. ¿Te acuerdas que un viejito y Jorge fue... Se puso adelante de él y empezó a dar tallones en el chile al viejito. ¿Sí te acuerdas? Era así un vago, era, bien vago, cabrón. Así era mi compadre, pues. Así era. Y no todos los no días de frente, pues, cagados de risa. Él nomás nos decía, van a ver ahorita, cabrón. ¿Sí? Ahí se va frente al viejito. Y el viejito, yo de la tele, ya viejito. Y que empieza a hacerle así tallones. ¿Sí te acuerdas, cabrón? Sí, bueno. Nos la pasábamos. Y estábamos hablando de los baños, que son los de los hongos, su hermano mayor. Los vagos también combinados con Toto, con el Chaparro, sí, con toda la Colores, banda de Yañez, buenos para los putazos, buenos. ¿Sí, buenas pandillas, sí, pues eran muy temidas ahí, la pandilla de la Yañez, cuidado, era muy temida, nadie se metía con ellos casi. Y luego empieza el rollo de la loquera, la mota indiscutiblemente y el pegamento. Eso fue lo que rifó en la Yañez, Acabó con mucho canijo amigo. ¿Te acuerdas que Chuy se murió? Digo, murió después, pero duró muchos años con eso. Sí, con el vicio del pinche de pegamento. Y ustedes tocando para la colonia Yañez, para la Libertad, para la Salate. Cuauhtémoc, todo eso. También salían para Tetlán. Para Tetlán, Tonalá, creo que también llegaron a ir. Sí, a muchos. Y empezaron, yo recuerdo también, a alternar con... La Corte, alternaban mucho con La Corte. Con La Corte, en aquel tiempo que era un grupazo. Era un grupazo de cantarranas. Ya vinieron dos de La Corte, de eso, sino nomás Galdino. Vicente, un saludo. Y hemos estado invitando, el vocalista no está aquí, está en Querétaro, a Joselino, que ya toca Beto actualmente con ellos, pero luego hablaremos de eso. Para que también tienen toda el derecho de estar aquí como grupos de aquel de antaño. El maestro Salles, el bajista del 39.4, nos está obsequiando en el sentido así maravilloso de grabaciones que tiene él de los 70s, 80s, 90s, excelentemente bien. Tiene muchas gracias y un saludo al maestro. Y nos roló el otro día uno de La Fachada de Piedra. Ay, hijo de su chingada madre, está el maestro Salles, Miguel Ochoa, Carmen y en la batería Memo Libera, Susi, creo, sí, creo que sí, algo así. Y cuando termina la tocada, el baterista despide, no me acuerdo bien, el baterista despide y al final cierra despidiéndose Carmen Ochoa. Ahí dicen su nombre, Carmen Hernández, creo, algo así. Uh-huh. Y dice, enseguida con ustedes La Corte. Hijo de sí. Susana y yo volteamos a ver, soy nomás La Corte. Pues La Corte, pues en aquel tiempo pues estaba Neblina, que era muy buena banda también. El grupo RIP. Santos, un saludo a Santos y a Pedro. Y a Pedro. Zavala. RIP, exactamente, que después forman Fungus. Exacto, de ahí después hizo Fungus. Y quiero, ahora sí retomamos, Gánster de Santa Cecilia. Mario me dio el teléfono del guitarrista. De Arturo. Arturo, creo que es él. Sí. Pero platícame cómo llegan y cómo los viste, porque yo siento que subí el grupo. Yo los contacto por medio de Pedro, contigo, Pedro Lasquil, Toño Ibáñez, le mando un saludo. Saludo a Toñito. Me contacto con ellos y les interesa porque vieron el equipo, que era un equipo fuerte, ponchado. Sí. Y les interesó, dicen, no, pues con este equipote, pues vamos a hacerla. No más que yo estaba verde para esa sí, banda. Sí, para ellos sí. Yo estaba verde. Sí. Y ya me dijeron, ¿sabes qué? La neta, todo está bien, no más que tienes que ponerte a estudiar. Y sí, denme el material, yo lo estudio. Ya me dieron material, ya puro material sofisticado, que ellos tocaban lo que no tocaban los otros, del Lago Arkansas, de canciones. Tocaba una de los Allman Brothers, Allman Brothers, Esquilo, y el Memorial Elizabeth Reed. Sí. Y luego aquí ven a bailar aquella música funky. Ándale. Todo eso, yo eso no lo conocía yo acá. Exacto. Y no, pues le sufrí, pero nos nivelamos. Ya cuando estuvimos listos para tocar, empezaron a agarrar eventos, no, pues ya con Spiders, con Frankenstein, ya con la Sole, y ya cabrón, yo dije, pues ya era otro nivel mucho más alto. Pero dentro de lo que estamos hablando, cuando jalas los de Santa Cecilia, yo siento que mejor el grupo, ¿no? Oh, sí, como de que no, sí. Eran muy buenos. Eran muy buenos. Y tan reconocidos como muy buena esa banda. Y hago un llamado si alguien está oyendo el programa por amistad de Beto, porque ya contacté por Mario al guitarrista. Arturo Silva. Lo que sí sé, y un saludote, de verdad. Decidió dedicarse a la música y si mal no recuerdo, nos dijo a mí, a Susi, que estaba muy cansado cuando lo llamamos. Y después me dijo Mario que él tiene desde entonces trabajando todas las noches en el Bumbum. Exacto. O centros nocturnos de ese nivel. En el Monstruo. ¿Ah? Está por allá, periférico, no, y sale y a dormir y, sí, y se levanta y a tocar. Así. A ver, yo le invito a Arturo a un eventillo. O que, cuando armamos, ¿sabes? Dice que tiene hambre de tocar rock, pues. Sí, me dijo y sí, le dije, no, yo soy amigo de Beto, ay, la Yañez, mis amigos de allá. Y sí. Pues, y porque también un vecino de él tocaba, Chuyín, dice. Chuyillo, sí, muy buen bajero, Chuyillo, muy buen bajero. ¿Qué sabes de Chuy? Mira, la última vez que supe, por aquí tengo unos mensajes de Arturo que mandó muy tumbado y agarrado al vicio. Se agarró el vicio y no anda muy abajo, pobre Chuy, yo me lo cuido a la misma. Algo de lo que podemos considerar, Beto, dentro de este gran número, porque si hiciéramos un recuento, que ya están los consolidados, Spiders 39, La Fachada, esos están en, yo lo hago, por, lo hago por aros o por pirámide, están arriba, indiscutiblemente. Ya tienen su lugar. Ellos. Pero abajo, en las bases de los barrios, hubo un gran número de músicos. Oh, ¿cómo de que no? Y algo de lo que pasa a esto sí fue como una pandemia, cabrones. Afectó a los de arriba y a los de abajo porque ellos consideraron convertirse y vivir de la música y se deprimieron bien grueso. Uh-huh. O les pasó situaciones como las que estamos hablando. ¿Sí? Porque si hubiera seguido como vamos a poner el DF, les he dicho yo, el DF no busca chamba, la hacen, pero porque hay un chingo de millones de seguidores de rock and roll. Y aquí se acabó, cabrón. Sí, se acabó. La represión, cómo no. Uh-huh. Y fuera lugar, no lugar, no. Y muchos que te querían y dedicarse a la música, pues les afectó. Sí. Yo considero en ese sentido que el verdadero músico, el amante de la música, sí cayó en esas depresiones por razones de que se quedaron sin. Y algo que voy a decir, o sea, el músico, el que quiere ser músico y se quiere dedicar de lleno, no por mala onda, pero no sabe hacer otra cosa. Puede trabajar y sí trabajan y sí todo, pero siempre dentro de su espíritu, alma, cabrones, ellos la música. Como prioridad dejan la música, pero yo, pues, nunca la agarré para mantenerme ni para lucrar de música. Más bien yo lo hago por... Pero si te fijas, dado lo que pasó con Gangster, la muestra está en que este músico que estamos hablando se fue a la música comercial y todo y sobrevive de ella. Sí, pues él como toca muy bien, Arturo, toca muy bien y pues tiene trabajo y pues ya se quedó en ese trabajo de músico ya, porque es lo único que aprendió a hacer. Exacto. Eso era. Y eso le da para vivir, pues, para vivir, pues. Relativamente. Si alguien tiene contacto con esta gente, Beto o quien sea, comuníquenlo, por favor, porque miren, ellos son los representantes de una comunidad popular, muy popular en Guanatos. Santa Chila, cabrones. Sí, son muy populares en Santa Chila. Ellos, esa banda. Acuérdense que Santa Chila también, buena para los putazos, seguido había eventos muy serios de de enfrentamientos y de música, gángster, cabrones. Ellos representan a Santa Chila. Uh-huh. Y tocaban muy bien. Muy bien tocaban. ¿Dejaron el nombre Black Knight y se convirtió en gángster? ¿Gángster? El gángster. Gángster. Tú gangster. Ya eras de gángster. Ya me hice gángster porque había entre dos integrantes y dos contra uno, pues obviamente me hice gángster en vez de ellos hacer Black Knight. Y tocaban muy bien. Sí, fue otra, se evolucionó pues, porque como te digo, ya, ellos ya eran más profesionales. Otro concepto ya. Más de, profesionales. De ya. Sí. Ellos ya conocían, no, ya tenían años delante de nosotros. Yo tuve que nivelarme con ellos para... Y sí, me sirvió porque de ahí, como te digo, ya alternando con bandas ya pesadas como Poncho Pilatos. ¿Empezaron a alternar ustedes ya? Ah, sí. Gángster, ¿verdad? Ellos tenían nombre ya. Ellos seguido tocaban con ya las grandes bandas de Guadalajara. Y yo ya también ya tocaba ya con ellos. Ya de ahí me branqueé al Frankenstein. ¿A qué lugares te acuerdas tú? No, Modelo, Venecia. Eso es verdad. Lo que pasa es que, miren, algo presumible en el buen sentido. Saben que John B. no le da por exagerar o creerse o vanagloriarse, pero uh-huh. El rock se vino al oriente de la ciudad. Sí. ¿Te acuerdas? Ahí era más fino. ¿De qué lado de la calzada era más fino? Pero los rucos no dejaron de venir. Populares porque, acá. No, pero aquí hay que hacer un reconocimiento. Aquí podemos observar que las bases del rock en Guadalajara siguieron Spiders y Toncho. Eran los chidos de las tocadas y eran los banquetotes. Y los que tú estás mencionando, que vamos, Sole, Riff, y ya después Fongus, todos, fueron los que vinieron complementando el sistema de rock que se daba en el oriente de la ciudad. Y si consideramos, pues los Spiders estuvieron muchos años tocando todavía en estas partes, en las cuales también los disfrutamos mucho. Sí, yo alterné varias veces con ellos, con Gangster, exactamente. Con Tony, con Tuki. Sí. Tony, un saludo, Tuki, en paz descanse. Ya ves que hoy Manolo, pues, también. Acaba también, se nos acaba de ir también. El Pierre, el Bataco, muy también, buen Bataco, también, no sé qué será de él también. Ahí anda, también fusileando saludo, y tocando. Un saludo al Pierre. Ustedes, tú como aquel de Black Knight ya dos grupos atrás, ¿cómo te sentías andar en esos niveles? Todo evoluciona, pues, de un nivel bajo vas ascendiendo al nivel, y ya de ahí a Frankenstein ya era otra onda, ya. Ya pero ahorita hay algo ahí, un rol con Frankenstein, ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿cómo te sentías tú, cabrón? Beto Lara, el Tarolas, ¿cómo te sentías? O sea, pues es una emoción muy bonita, cuando estás tocando, estás en un escenario, lo estás haciendo bien, se siente chingón. Porque ya no era la tardeadita de la colonia, no, del barrio. No, ya eran bailes masivos, ya masivos, y alternando ya con bandas pesadas también, Toncho, La Solemnidad, y las que había en aquel tiempo, pues, ya tú tienes que... Ya estabas casi al nivel de ellos, pues. Pues sí. Yo creo que fue una evolucioné, pues, a raíz de que me metí con Gangster. Después me metí a Frankenstein, después Rayos Centellas que grabamos. Espérate, ya, cabrón, espérate. No te emociones. En este mundo ya de que se estaban moviendo, acabas de decir, interesante para ustedes. Pero te encuentras, ahorita dices Frankenstein, pero tú tuviste antes al vocalista de Frankenstein. Fue otro número de músicos que te jalaste a la Yañez. Mira, ¿fue antes de Gangster o después de Gangster? Después de Gangster, Loco, mi compadre, le mando un saludo. Vocalista de Frankenstein posteriormente. Él estaba en Tripulación Z4. Con Miguel Coria, le mando un saludo. Coria. Se sale de ahí, andaba solo, y nos dicen, pues aquel anda sin banda, y venimos a invitarlo a su casa, y le interesó, y se integró. Y estaba Arturo, estaba yo, y nos, se hizo mejor la banda, porque ya ves que cantaba fue Arturo. Antes, fue después de Gangster. Después de Gangster. Se nos integró el Ampolla también a Gangster. Ampolla estuvo en Gangster. Entonces éramos cinco integrantes. Ampolla estuvo en muchos grupos, ¿verdad? Y sí. Llegó a Toncho. Ah, oh, sí, llegó a Toncho. Llegó a Toncho, el cabrón. Entonces, se nos integra el Ampolla, y no era un grupazo también, pero... una vez alternando con Frankenstein, nos tumban al loco. Lo vieron y... Ah, pero espérame. Entonces, ¿pero quién integraba ese que el... Es que tú te... Mira, inclusive ensayaban ya donde vivió Silvia, tu hermana. Sí, la casa. Ahí vivían, ahí ensayaban. Yo me acuerdo que había dos baterías y había un personaje muy importante que se me hace que nos esté escuchando. El Osito. Oh, sí, un saludo al Osito. También cayó con esa gente. Sí. Hay un saludo de Mario Hernández que dice: Beto, ¿te acuerdas cuando tú y el Osito tocaron en la Aurora juntos? Sí, con dos baterías. Sí, dos baterías. Dos baterías. Y, un saludo, Mario. Y el loco llevaba peluca. Ándale. ¿Sí, sí te acuerdas, cabrón? Sí, tengo bien consciente todo ese rollo. Pero, a ver, entonces, Gangster. Porque también te digo, en esa casa inclusive había dos baterías. Uh-huh. Y el John Bean quería ser baterista. Exacto. Ya le hacía pininos. Hey. Y me dijo el Osito: siéntate, pinche John Bean. Aquí estuvo el Osito y una amiga le decía Tanakita por lo chingón que tocaba, no, por sí, el sí. Maestro Tanaka. No, sí, pues, a él le debo mucho de lo que sé, a él le debo mucho. Él, ¿saben qué hacía para sacar ritmos? Le echaba piedras a la lavadora de su mamá sin agua. Y el ruido que hacían, él lo sacaba en la batería. Era uh-huh. pero chingoncísimo. Yo le oí tocar, ¿te acuerdas cuando vieron La Tripulación o no sé cómo? El Texas. Ah, con, sí, con, después se hizo Texas. Con este, un guitarrista muy chingón, el Chihuahua. No, Chihuahua, estuvo en la corte, Chihuahua. Sí, y yo les oí Tintero de Led Zeppelin. Oh, hijo de su puta madre. Vinchosito. Oh, la chava, Osito, con el grupo Texas, sí, cómo no. Y luego me dijo ese día: siéntate, John B. Uh-huh. Sígueme, y ahí está. Yeah. Y me dijo: pues sí sabes tocar, eso es lo básico, cabrón, ya lo demás lo pones tú. Sí, pues exacto. Ahora platícame de eso, ¿cómo llega el Oso, cómo llega el Beto, tu compadre Beto, y se hace parte de ustedes? Sí, el loco vivía aquí en San Andrés y llegamos, lo invitamos, le interesó. ¿Cómo lo conociste al loco? Porque Miguel Coria me mandó con él. Era de esa gente, exacto. Sí, me mandó con él. Yo les he pedido a los hermanos Coria que vengan, cabrón. Uh-huh. También son muy importantes, sí, dentro del movimiento. Ellos, exacto, ellos son muy importantes. Sí. Y eran buenos. Oh, cómo no. Z4, cuidado, tocó muy bien. Sí, y yo los vi después, si recuerdas. Al Peluche, el hermano. Sí, Gabriel, un que, saludo. Que, un saludo que hizo Steel Hammer. Uh-huh. Con Pedro Bojorges, él y Nacho, un baterista. Oh, sí. Y se oían bien cabrones. Exacto. Y el Coria también tenía su grupo. Sí, él después hicieron la segunda parte de Pedro Lasquil. La segunda. Ándale. Y muy bien. Muy creo bien. Que él grabó también con... Sí. Con alguien de un músico de los 60s. Uh-huh. Y entonces, por esa gente, con esa loco que cantaba, sí, re bien, cabrón. Sí, era muy buen vocalista. Y tocaba armónica. Exacto. Él me decía el famoso sonido del globero, ¿te acuerdas cuando hacía con la armónica? Sí. Entonces, ¿quién formaba ahí? El Osito. Tú. Pues él llegó ahí a cotorrear ahí, el Osito. Pero sí se aventaba sus palomazos. Sí, como de que no, yo daba chance porque él tocaba muy bien y me pasaba onda. Yo, como te digo, yo le debo mucho a él de lo que yo sé. Él me enseñó muchas cosas. ¿Y yo era novato y él era bueno. Pero ¿quién tocaba? Como por ejemplo cuando de esas dos baterías, fíjense qué ocurrencia, se llevaron ahí a la Aurora. Sí. A la unidad, a esa unidad que estamos haciendo. A Beto Lara en la batería y el Osito en la batería, no, puta madre. Sí, yo ya daba ritmos y él daba adornos, redobles, todo eso, y luego intercambiábamos, y viceversa, pues, y era... El vocalista era el loco y ese día se puso peluca el cabrón. ¿Te acuerdas quién daba en la guitarra abajo de esa agrupación? Pues el Chuy, el Arturo, no sé, todavía no, ya, el Ampolla... El loco y yo, Yo de la Ampolla no me acuerdo en ese grupo. En sí, otra, él sí. Duró un ratito con nosotros. Pues el Ampolla anduvo con todos los de la Yañez, cabrón. Sí. Precisamente, pues qué lástima que estaba el Talo, compadre de Beto, otro guitarrista más grande que nosotros, y él era como contemporáneo a Ramón el Monkey, de los hermanos de Chuy y Felipe. Era Ampolla y era el Talo, cabrón, que hicieron Navajo, el primer Navajo, si te acuerdas. Sí, ahí estaba el Güero, Toño en la batería, estaba Ramón en el bajo, Talo en la guitarra, ¿y quién cantaba ahí? También estuvo... Talo, ¿no? Cantaba, ¿no? también estuvo ahí este Jaime Ramos, le mando un saludo a Jaime. No recuerdo yo de Jaime. Era vocalista de Rayos Centellas. Ah, ya. Entonces, podemos observar que Beto movió mucho y anduvo con muchos grupos reconocidos de acá, de la parte de Guadalajara, del Oriente. Y viene después. Y luego había un par de güeros, cabrón, que uno traía el pelo como Emerson, Lakin, Palmer, Flaco, Alto. Ese Cepillín. Ese Cepillín. Ese es el Cepillín, Oscar. Oh, venían juntos de allá de Justo Corro, por allá vivían. Ándale, del centro, por allá. Eran, parecían pues de otras clases, de cachoncillos, más finitos que nosotros. Y eran buenos también. Ahí te mandé ahí está la foto de ellos. Y eran muy buenos, muy buenos. ¿Te acuerdas que te dije, Susi? Este par de güeros va a ser esos cabrones, Muy buenos músicos. Muy buenos. Sí. Tú llevaste a mucha gente al barrio. Sí, ahí empezaron a llegar todos. Mario, y se integró Mario Lapur, se integró después también como vocalista. Cantaba, ¿no? Mario, es cierto, Mario. Un saludo a toda la Yañez, sí, cabrones. Toda la banda la Yañez pesada, Pesada. Sí, Mario también estuvo ahí un rato con nosotros. Y después de esa agrupación que estás hablando, de con Gangster, ¿vino otra después? Frankenstein, ya después, ya el Loco ya tenía rato ahí. ¿Cómo estuvo que se llevaron a Loco los de Frankenstein? Una vez alternamos en el modelo con Frankenstein, Gangster y Frankenstein. Y lo vieron, y como tenían broncas con Raúl, Frankenstein. El vocalista que en ese momento estaba. Exacto. Y vieron a Loco y lo jalaron. Dijeron, ¿qué onda? ¿Quieres llegarle acá a esta banda? Y como era más que Gangster, obviamente se fue. No, y ya era un nivelote, no, Frankenstein. Frankenstein era más alto que nosotros. Sí, nos ponían de abridores de Frankie. De todos ellos. O de La Sole, o de Toncho, o de Spiders. Nos ponían abajo de ellos. Pero siempre les abríamos a esas bandas. Sí. Y lo vieron y ya, y se integró con ellos. Y después él me jaló a mí. ¿A dónde? A Frankenstein. Ya después. ¿Y seguían tocando en el modelo y eso? Sí, con Andrés y Chava, su hermano. ¿Sí? Le mando un saludo a Andrés y a Chava. Sí. Se oye bien la banda. Sí, se oían bien. Muy bien. Y el Loco le dio mucha potencia. Oh, como de que no. Tenía mucha presencia y tocaba bien la armónica y tenía buena voz. ¿Te acuerdas que las de Bachman Turner les harían re bien? Muy bien por el tipo de voz. Sí. Y duró muchos años el Frankenstein. Sí, por cierto, se echaban una pinche mentirota, cabrones, que una que se aventaban muy larga, y es la rol es larga, de Broadville Station, que decían que era de ellos, y se aventaban un rollo que decían, unos chavos que estaban en el baño, quién sabe qué estarían haciendo, y que no sé cuánto, ¿sí te acuerdas de esa rola? Muy larga de Frankenstein. Era de Broadville Station y se oía bien, pero ya el Loco le agregó y luego le metía armónica y lo hacía muy bien. Uh-huh. Y fueron muchos años los que se dieron eso. Sí, ¿no? Después de ahí ya me entregué con Rayos después. Espérate, cabrón, espérate. Ah, bueno. ¿Qué tiempo llevamos, Susana? Estamos a 7 minutos. De la hora. Ya, perfecto. Esta historia que están ustedes oyendo, no, pues, abarca a todo un sector juvenil de aquella época, de aquel lado de la ciudad, y estamos hablando de cuando la ciudad estaba dividida en sectores, del sector Libertad. Y entraban, pero buenos para los putazos, gente alivianada, los chavos que nada más les gustaba ir a bailar, y mucho músico. Que representaba a esas colonias populares de aquellos tiempos de la ciudad de Guadalajara. Y era un fuerte movimiento. Entre ellos podemos considerar, y me vas a ayudar, el Hongo. Sí. ¿Quién más recuerda? Sí, el Ampolla, pues el Ampolla se fue a Toncho. Uh-huh. Les digo, comento que nos daba gusto verlo en el escenario tocando con Toncho, la Ampolla. Mi hermano me dijo, uh-huh. El Monkey también, luego por ejemplo pues los que fueron Sal y Pimienta de chavitos que tú les prestabas equipo, se fueron al Hongo y hicieron giras y anduvieron bien movidos. Y después se hicieron banda, la banda Río Bravo. También tuvieron algo de éxito. Yo me acuerdo que entre esa gente de la banda Río Bravo eran unos chavos que tocaban trompeta muy bien, que vivían enseguida del templo de los mártires ahí de la Guadalupana, uh-huh, al otro lado. Yo un día fui con Mario y estuvimos y bien, aparte bien buena onda. Sí. Y ellos fueron los que también estuvieron con Río Bravo, ¿verdad? Sí, yo de trompeteros casi no conocí. Uh-huh. Nomás a los chavos esos, pues, de... pero sí, era una buena banda. ¿Eh? De todo lo que hemos hablado, ¿qué tenías en mente ante la música? Porque ya empezó a declinar, ¿no? Pues, de hecho, mi idea era, pues, serme famoso de la música, ¿ves? Y dije, si hacemos algo aquí, pues, de aquí lo hacemos, como tantas bandas. Sacas un éxito y ahí... Porque el rock empezó a disminuir, ¿verdad? Sí, el rock, es que había... La represión por todos lados se dio. Y es que había menos oportunidad de hacer en rock que en hacer en versátil. Era, sí, había competencia y más restringido el rock y más difícil que lo aceptaran, pues, y lo versátil, pues, si sacabas un buen tema que te pegara, pues sí podías, pues, hacer algo de la música. Yo era mi tirada, cuando vi que ya no me dio resultado, decidí dejar la música y ya hacer, pues, una casa para mis hijos. Dije, ya dedicarte a la familia. Ya estaba también. Yo estaba grande, ya más de 30 y no tenía, sí, casa. Dije, pues voy a dejar un rato esto porque me estoy haciendo viejo, no tengo dónde meter a mi familia. Ya dejé 10 años y en ese lapso de 10 años ya hice algo, un patrimonio. Y dije, bueno, ya ahorita ya tengo esto, ahora ya puedo hacer lo que me gusta, que es tocar. Y más, pues rock and roll, que es lo que... Entonces... Pues, ahí empecé y pienso que voy a terminar en el rock and roll. ¿Llegamos a la hora, Susana? Estamos a la hora. Bien, vámonos a la hora, es la hora de los saludos, Beto Lara. Uh-huh. Ahí viene Susana, que es la que se encarga de recibirlos. Y... Tenemos muchos saludos. Sí, mucha gente viendo el programa. A ver si me echan la vida. Vamos a mandar primero saludos al maestro Felipe Espinosa, que nos ve cada sábado. Ah, qué bueno, maestro. Gracias. Joaquín Susaya Castiglioni también. Ay, maestrísimo. Del ritmo que nos comparte la información cada semana. Fíjate, madres, perdón. Es señores de los 60s, Beto. ¿Mm? Ha estado aquí y se mantiene bien alivianado. Un día vamos a juntarlos. Ándale. Jorge Granero. Se estará muy bien. Saludos, cabrón. Santiago de la Torre. Saludos a todos los que hacen posible. Rosa Aurelia Cueto. Saludos. Gracias. Cordiales a la Botitas. Eduardo Valtierra desde Aguascalientes, saludos al staff. Sí, un saludo. Jocelyn Guillén, saludos a Jocelyn, que cada semana comparte nuestro programa. Santos Villalobos también. Gracias. Saludos, Santos. Guillermo Acevedo, un abrazote para el maestro Jombin, Guanatos Rifa. Enrique Berumen, qué recuerdos. Órale. Y qué tiempos aquí. Sí, muy bonitos tiempos. Sí. Mario Hernández nos dice... Celia, su esposa, nos prestaba los instrumentos. Sin mi permiso, sin mi permiso. Ni cuenta se daba. Eso nos comentaba. Uh-huh. Estos cabrones, siempre Mario. He dicho, son como los monkeys, cabrón. Así de mamones, andan a risa y risa, chingui chingue. Ah, eso es morir. Pero no caen tu equipo. Pero no caen mal. No, simpatizan. Sí, eran simpáticos. Simpatizan los cabrones. Siempre han sido bien payasos. ¿No? ¿Qué fue lo que dijo aquí? Bromistas. Así cuando estábamos jóvenes, nos dejábamos el pelo. Y ahora el pelo nos dejó a nosotros, el cabrón. Así de esas traen. Bueno, saludotes. Zaira Marroquín, saludos al ingeniero de audio y al camarógrafo. Ajá, qué chido. Rosa, saludos a Zaira. Rosa Rojas, saludos. Martín López, también le mandamos saludos. Mario Lara. Oh, Beto Lara es el mejor baterista del mundo. Un hijo. Ah, bueno, le qué chido. Un saludo a tu hijo. A Osito también les manda saludos. Ay, Jorge saludos, Lopalito, Osito. Como gracias. Saludos, Osito. Héctor Alejandro Chávez, saludos al Jombin Jack Flash. Felipe Hernández también les manda saludos desde Cancún. Y Celia, tu esposa. Ah, órale. Bueno, te manda a decir que te ama. Y qué bellos recuerdos. Gracias por aguantarme. ¿Verdad? Bien dicho. Ahora dijo yo también, cabrón, ya nos contamos. Gracias por aguantarme, Susana. Entonces, en este sentido, muchas gracias a todos los saludos. Y yo aquí voy a agregar uno, es a Yair. ¿Sí es Yair? Sí. Yair, un chavito que fue alumno y trabaja aquí en la semana en la radio. Y ahora, por motivos de que Lemus anda en la Ciudad de México disfrutando un concierto de Depeche Mode, él se vino a hacernos el paro. Mi compadre anda tareado también. Y una felicitación, un reconocimiento, algo que nace generacionalmente. Un saludo y felicitación a los que están no festejando, sino que recordando a los caídos y a los que están actualmente vivos de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Movimiento Revolucionario, que aparte de todo lo que estamos hablando en los 70s, también Guadalajara tenía sus movimientos sociales muy serios en contra de ese sistema represivo y represor de aquella generación. Uh-huh. Y gente muy aventada, que también tiene que ver algo bien importante. Esa gente estaba con el rock. Recordemos al Tom de Analco. Ahí en serio, cabrones, serio dentro de este movimiento. Y uno de los grandes músicos de tantos que hay en Guadalajara, Toncho Pilatos Grupo, compuso una pieza dedicada a este guerrillero con un intelecto tan cabrón, con un mensaje tan subliminal como lo hizo Bob Dylan en Mr. Tambourine Man, algo así. Posteriormente Bob Marley con Buffalo Soldier, que el Bob es así, no lo dijo Felicity Leighton, Flippy, pareja de León Chávez Texeiro, que es el toque de la mota en los jamaiquinos, el buff. Entonces, Toncho lo hizo de una manera, por eso su calidad de Alfonso Guerrero Sánchez, porque no dijo, Tomás Lizárraga, el guerrillero que mató y defendió a México y su puta madre. ¡No! Supo decir, Tommy Liz, cabrón. Y luego decías, sí, la Liz te extrañará. Y yo le decía a Toto, creo que le preguntaba al que menos sabía de rock. Pero le decía, Toto, ¿qué querrá decir la Liz? Estábamos dos, tres locos oyendo. Porque si te acuerdas, ese disco lo oíamos todas las noches en la casa de los Cano. Del Pepe y de Cano. En la esquina, sí. Ponían dos LPs en la noche a todo lo que daba la pinche consola. Uh-huh. Grand Funk capturado en acto, en vivo, en el acto, y Toncho Pilatos, el primer disco y la última danza a todo lo que daba. Uh-huh. Y oíamos Tommy Liz y decíamos, ¿qué será la Liz, cabrones? Uh-huh. Y me decían, es la mota, cabrón. Cero vaquero, sí. Toncho sabía quién era la Liz. Uh-huh. en los mensajes que tenían que tenerse cuidado para no sufrir de la represión que se daba. Entonces, felicitaciones en el buen sentido de que todavía tenemos gente de ese movimiento, el codeo entre el rock, y como dice León Chávez Teixeira, que lo vamos a tener aquí, un buen amigo del DF, del grupo La Piel, y después él anda como solista con el grupo Urbano Pacheco, y él decía su música es música pacheca, y estuvo en el movimiento 2 de octubre del 68, y excelente músico en relación a los mensajes que tiran. Les iba a decir algo sobre León también, que ya me acordaré por el momento porque se me conjuntan las ideas. Uh-huh. Pero chido por los de la Liga Comunista, 23 de septiembre, y ahí anda mi compadre bien prendido, que también le gusta eso mucho. Entonces, pues retomamos, y ahora sí, parte 2 del programa con Beto Lara Flores, el Tarolas, y eso sí, viene una etapa en que el rock en Guadalajara empieza a desvanecerse. Lugares, la represión, los chavos que nomás iban a hacer desmadre, porque yo creo, ahora a esta edad, Beto debe estar de acuerdo, ¿qué porcentaje iría de a de veras por el rock y qué porcentaje iría por la moda y el desmadre? Porque pues, ahorita los que van al rock pues ya es gente mayor, pues ya de... Pero muy pocos ya realmente. Sí, ya muy pocos, pero a los chavos también les, les gusta también, porque este último evento que tuvimos, pues la gozaron mucho, sí, tanto grandes como, como jóvenes también. Y... Ha cambiado mucho el sistema, sí, ya radicalmente, ¿no? Pero sí, y vamos a una etapa que ha sido un recurso para nuestros músicos de rock. Te vas al género de las baladas. Sí, espera. Pero se juntan ex rock-can-roleros. Exacto. Es que en esa banda, a mí... ¿Cómo a, se llamaba? Rayos y Centellas. ¿Qué año? Fue por año. Ahí como en los, en los noventas. No, sí, sí. Sí. Por ahí, porque yo me salí de Frankenstein a raíz de que ya no había jale. O había mucho pandillerismo y mucha violencia. Una vez Blas, que entró con nosotros, le mando un saludo. También lo querían fregar. ¿A quién? Con Alá, Blas Navarro, de la Sole. ¿A poco? Esa no me la sabía. Sí, una vez en un evento ahí en Tonalá, que un loco ahí, apuntando una pistola ahí. Y yo me asusté, dije, no, esto ya no es para mí. Tengo familia, no voy a pasar un día algo. Porque había, la droga estaba pesada en aquel tiempo. Eso tuvo que ver mucho. Todas las químicas, el toncho, ya se... Pues se perdían los chavos, ahora tú no sabes si te iba a aventar algo. Y bien. Y Felipe Vázquez Ramírez, te mando un saludo, él me dijo que había una banda versátil que ocupaban un baterista. Ah, ya estaba organizada cuando llegaste. Ya estaban organizadas, más ocupaban un baterista para arrancar. ¿Puedes dar los nombres de ellos, por favor? Pues sí, estaba mi compadre Talo. Talo que venía de Navajo. El socio, Juan Manuel. Ese no lo conozco el yo. El socio. Estaba ¿qué tocaba Rubén, el socio? Los teclados. Talo, guitarra. El socio. Los teclados. Estaba Rubén, el Rayo. Rubén Rayito era de la corte. Era de la corte. Y él le fue de aquel tan nombrado... Aquella nombrada compañía Sonomedios. Ahí era ingeniero de grabación. Y fue ingeniero de Toncho. Sí, grabó a muchos famosos. Y fue ingeniero de Cronos. De Freddy, grabó a muchos grupos famosos. Sí. En paz descanse. Y después en el bajo. ¿Y luego quién más? Estaba... Tú en la batería. Y yo en la batería. Y Jaime en los vocales. Ese no recuerdo. Jaime el Negro, que estuvo en abajo de baterista. Ah, órale, no lo recuerdo. Por ahí va a estar en las fotos, estuve en las fotos. Entonces me invitan, yo no sabía que eran ellos. Llego y los veo. Y como cabrones. ¿Qué hago, Alberto? Ya, canijo, pues ya caí aquí en blandito, dije yo. Y ya estaba ayudando un baterista que tocaba en la Fórmula 6. Fórmula 6. Le estaba ayudando, pero no era ahí. Y ya me dijeron que si quería integrarme, y le dije sí. Y empezamos a ensayar y empezamos a grabar bailes. ¿Dónde ensayaban, Beto? Ahí era Manuel Paino y ¿Cantarranas? No, y Manuel Paino aquí por Felipe Ángel, ahí por el Panteón de San Andrés. Ah, ya, el Panteón de los Jueves, ahí que se hace el Tianguis de los Jueves. Más, hasta Manuel Paino. Más ¿cómo se llama ese? Felipe Ángeles, ¿no? Y algo así. Sí. Ahí en casa del socio de Manuel, con Manuel Dávila ahí. Después se integró Ponchín, que estuvo en el grupo Mulato. Otro pinche grupo del barrio, cabrón. El grupo Mulato. En el Mulato estuvo Collazo. Collazo, tocaba a los tumbadoras. Ahí. Él era, y también, hijo de... ¿Te acuerdas que tocaba Mulato? ¿Qué género? Sí, era versátil, tenía una canción de Los Dudos, no se acuerdas, Los Dudos. ¿Y eran de ellos? Y era de ellos, de Mulato. Fíjate, algo que me sorprende, Beto. Por el lado del rock, no les dio por componer. Si guachas era puro interpretar fusiles. Sí, pues era puro... Pero no les dio por componer. No, pues que había mucho material donde tocar. Y... Pero vamos a reconocer, por ejemplo, algo que he dicho puta madral de veces. El DF se aventaron a componer y dejaron los fusiles. Uh-huh. Aunque sus rolas no eran tan acá, digamos, y etcétera, sí, etcétera. Efectivas, pues, sí. Pero compusieron. Y en Guadalajara, en el rock, nos quedamos en el fusil. Uh-huh. Yo he dicho que tenemos unos maestros que se encargaron de que nos gustaran porque eran excelentes para tocar el fusil y eran los Spiders. Exacto. Cuando los Spiders interpretaban, puta madre. Sultanes del Swing, ¿no? Eso, igual, y cada quien tiene una rola. Yo tengo de los Allman Brothers, uh-huh, y Pedrito Lasquil fusilaba, La Sole fusilaba, y todos, y algunos sí compusieron sus piezas. Los Spiders, 39, La Fachada, uh-huh, pero también estaba el fusil dentro de todo. Y sin embargo en el DF no. Pero ahorita que me dices algo que se me hace interesante es, en la balada sí compusieron. Sí. ¿Y cómo, empiézame, coméntame cómo ya tenían tiempo Rayos y Centellas? Mira, ellos ya tenían las canciones, ya las tenían grabadas. Aparte. Ya las tenían grabadas, ya las tenían listas, ya formateadas y todo. Ya se... Nomás no las aventaban porque les faltaba el integrante, el baterista. Me preparo yo para entrar ahí, estudio el material, lo aprendo y empezamos ahí a trabajar con los Freddys, con el grupo Indio cada rato. ¿Cuántas rolas o qué tiempo tocaban ustedes de sus tandas? Una hora. ¿Pero también interpretaban o ya eran puras rolas de ustedes? La mitad de nosotros y la mitad interpretaban. ¿Qué interpretaban? De Bronco. Ya andaba Bronco. Ya andaba putazos. Bronco, sí, nosotros aventamos varios de Bronco. ¿Cuál era? Pues Sergio el Bailador. Ah, clásica, huevo, cabrón. Y muchas, el Chupetón. ¿Chupetón de quién era? De Bronco. Ah, esa no la conozco. Está una cumbia muy bonita ahí. ¿Y tú ya se te facilitó la música, ya a las alturas de baterista que eras? ¿Se te facilitó? Es que mira, o sea que yo venía de ser rock and rollero. Sí, por eso. Pero ya tenías un camino recorrido en la batería. Y, o sea, sí se te dificulta. Está como cuando entré de norteño también. Pero primero esto, cabrón. Vamos a esto. ¿Cómo se dice? Porque uno de bataco, o sea, de rockero, pues tocas ponchadón, tocas fuerte. Exacto, eso iba. Tocas fuerte porque el rock es ponchado y son putazones, no son... Y acá es muy diferente, ¿por qué? Porque ya tienes que matizarle acá. Ya tienes que tocar la batería bajito acá. ¿Para qué? Para que se escuche bonito. No puedes estar echando madrazos en baladas. Va a decir, oye, ¿qué onda? Te consiste un bataco de rock para un... Pacheco, ¿eh? Para un grupo balada. No, y ahí, pues es un... O sea, tiene su chiste. Tiene su chiste, es la palabra. Tiene su chiste acoplarte después de ser rockero a un versátil que toca rancheras, que toca baladas, que toca cumbias. O sea, tiene su chiste. Pero en el género que entraste era todo, ¿verdad? Balada, cumbia y una norteñita, exacto, y eso. Todo, ¿no? Eso. Todo era eso. Todo. Todo eso. Y acá puro Led Zeppelin, Deep Purple, Scorpion, sí, Metallica. Y mucho putazo. Lo que te digo es... ¿Dónde cambiaron los lugares? ¿Qué lugares tocaban? No, pues ya ya en esa banda, ya mucho fuera, casi puro fuera. ¿Ah, sí? ¿A qué parte iban? No, a Michoacán, a León, visitamos muchos lugares, bien atendidos. ¿Y qué bien tal comidos, eran? ¿Bien recibidos? Bien recibidos, sí. Otro cambio radical. No, mira. El solo hecho de que digas bien comidos, acá nos dice Ampolla, gira hambrística, cabrón. Y acá yo creo que bien alimentaditos, los trataban bien. Buenos hoteles, o sea, todo bien. Yo ahí me sentía, ahí es donde se siente un artista y dice, ahora sí soy artista, hijo de la Fíjate madre. Que dentro de cierto John Bean, pues hay un sentimiento, cabrón, que siempre he dicho. Porque la banda del rock era prangana, cabrón. Estaban esperando el portazo, a ver quién nos metía. Yo nunca vi en conciertos de Don Chente, de José José, que la gente hubiera querido hacer portazo, cabrón. Todos pagaban. Uh-huh. Y era clase trabajadora. Para los rancheritos eran, pues, gente del medio rural. Y pagaban, cabrón. Claro. Y acá en el rock diario andaban de pinches pránganas, cabrón. Es que, pues, sabes, el rock, pues, supuestamente, entre comillas, pues, nomás le gustaba a los locos, a los, y eso a los eran que los no traían locos, dinero. ¿Así? Sí, totalmente, de ¿verdad? Acuerdo. Y ya lo versátil, pues... Ya gente, hay otra clase de gente. Y estamos hablando con alguien que tiene todo el derecho de decirlo. Porque él fue músico de estos dos géneros. Es que mira, cuando tocaba con Frankenstein, ¿no? Estuvimos en un evento en Santana, Tepetitlán. Estábamos tocando y empezamos a ir a ventadero de puertas y pum, pum, ¿y qué pasó? ¿Y qué? Se metieron como 15 locos. Perdón. a huevo, y pum, pum, y ¿qué quieren, hijos de la madre? Y ahorita, y Andrés se le ocurrió decir, si no pagan, no tocamos. No, sí. Pues si no tocan, les partemos la madre, no hay que tocar. Si tocamos, ¿verdad? Es mejor hay que tocar, y así le dejamos. Eso era en las tocadas de rock. Sí, así en las tocadas de... Y allá tan lejos, donde estaban Tepetitlán. No, ¿para dónde corres, cabrón? Ahí nos entierran con todos los instrumentos. no dejan nada. Me dijo, no, mejor hay que tocar, porque es que hijos, aquí nos van a dejar salir. Es cierto. Ya te digo. Y entonces, allá en Ovalada, no, hombre, pues... Pura gente tranquila. Pura que gente nomás tranquila. Va a la copa, cachondear, y agarrarse una alguita y vamos. Una vez nos pasó un evento muy pesado, muy y horrible, en Tonalá, de las pocas veces que tocamos aquí, en un baile particular, en la unidad de Tonalá, en la unidad. Llegamos, nos acomodamos, fuimos a empezar a tocar, estábamos tocando y que empieza a bronquearse, se metieron unos locos del barrio a la fiesta, con un alambrado roto por ahí, y al rato andaba lleno de locos ahí la fiesta, y empezaron a sacar a las muchachas ahí, y no faltó quien le dijera, oye amigo, ¿qué te pasa? Bájale. Y empiezan, hombre, sillazos, botellazos volaban por todo, no, yo me metí bajo la batería así, sí, con los platillos, no ven a pegar un botellazo, canijos. Así era bien feo, común. Muy feo, ¿Tú recuerdas eso, Pepe Torres? ¿Todavía te tocó? Se acabó la fiesta, Toño, y nos dejaron solos. No había nadie, nomás nosotros, porque la camioneta iba a llegar 3 horas después, 4 horas después. Y todos solos ahí, sin nadie. Pues, ¿qué hacemos? Pues, oye, Beto, ¿y sacaban para el transporte la camioneta, sí, esto y todo, todo, ¿verdad, Beto? Todo salía bien, todo salía bien. Sí, teníamos trabajo. ¿Te acuerdas cuánto ganaban? No me acuerdo, pero sí... Pues yo junté cositas de... A raíz de esa banda, digo que me salí, vendí lo que tenía y compré el terreno. Pero vamos a ver, seguimos con Rayos y Centellas. Empieza, vamos a decir, el éxito para... Y fíjate que bien merecido para todos los que andaban, ¿verdad, Beto? Pues es que tenemos todos una trayectoria, nadie era nuevo. Y ya teníamos todos carrera atrás. ¿Y en el rock? En el rock también. Mucho nomás que... en el rock. Casi todos fuimos rockeros ahí, casi todos. ¿Y Rubén, ya ves, estuvo en la corte? ¿Quién? Rubén, sí. Ya Talo estuvo en Navajo, que eran también medios versátiles, pero también eran rockeros. Eran de las... Sí, ya te digo, Sí, ya tenemos... ¿Y salían mucho? Salíamos mucho, mucho fuera. ¿Te la pasabas bien? Sí, pues ya... Pues ya alternando con puro bueno, ya de los que tú admirabas, decías. ¿Con quién alternaban? Vete Lento. Mira, con el grupo Indio, pues cada rato. Indio. ¿Eran de aquí, no, Beto? Ellos eran de la más disquera que nosotros, por eso nos mandaban a abrirles los bailes a ellos. Pero eran de aquí de Guanatos, ¿no, Indio? No, ellos son de... No son de aquí, son de Puebla, Mexicali. Al jefe y su grupo. Porque que también... de ahí, creo que de... No sé, puedo estar equivocado. Pero creo que de la Tropa Loca, algunos integrantes de la Tropa Loca hicieron Indio, creo. Si no, estoy no fueron Los Pulpos. Los Pulpos. Los Pulpos, aquellos que tocaban Lo que te queda, muy bonita canción. Lo que por te cierto, queda. Los Pulpos, así como que también se codeaban con una que otra rolita de rock, ¿no? Eran de los de antes, rockeros. Esa, de antes. Sí, cómo no. Por ahí en la casa está el CD de Los Pulpos. Sí, tocando ahí. Por amor a él, hazle saber que lo quieren. Hubo, pero un gran número de éxitos de baladeros que tenían trascendencia en el que rock. Que tenían, ¿no?, raíces rockeras, sí, como que no. ¿Y ustedes cuántas piezas tenían, Beto? Sonando 2. Pero así que ya tenían propias. ¿Unas 10? Sí, ¿no? Pues estaba el muñeco de papel, la gallina, y luego... ¿La gallina de quién era? ¿Era de Rola? De Rayos. ¿Sí? No es la primera vez. ¿La composición eran colectivas? No sé quiénes compondrían, pero estamos ahí. Sí, tenemos varias canciones para reforzar esas canciones, pero llegó la banda y se nos acabó el trabajo. Esa fue la acabose de los gruperos, ¿verdad? Eso fue pues de todos los gruperos, Freddy's, Muecas y todo. A raíz de eso nos salimos Rubén y yo. Él puso su estudio de grabación y yo me puse a trabajar. Pero grabaron entonces un cassette, que era lo que rifaba en ese tiempo. Se grabó un cassette de algunas inéditas y algunos covers, y un cassette de puras norteñas. Que La Puerta Negra, que Lamberto Quintero, al estilo, ¿en qué compañía? Al estilo con Rubén. Por eso, pero... No sé si el Cronos... Dices que de Indio... El disco Rocío. Rocío. Con Chato y con Chencho. No, pues... Eran los... Ellos organizaban bailes masivos. Con los grupos que estaban ahí en esta disquera. Como quién? Indio, como Freddy. Pero, ¿cómo le decían? ¿Chono o cómo? Chencho y Chato. Parece... ¿Cómo eran los polibuses? Chano y Chone. Chano y Chone, era Chencho y Chato. Ah, no, pues está chingón eso, ¿verdad? Ellos y eran unos fiestesonones, ¿verdad, sí, cabrón? Cuando hacíamos las posadas, pues no, pues puro grupazo. Ahí tocábamos nosotros. Órale. Con la Rebo, con los Freddys. La Rebo ya en ese género, le te tocó ver. Sí, como de que ¿cómo no, se alternando oían? Juntos. No, es cabrón. ¿Cómo se oían? Mis respetos, es cabrón. En sus baladas también la hicieron. En el rock gacho. También. No, en el rock, indiscutible. No, por el rock hablo yo, cabrones. Pero tú. Igual. Tú habla por las baladas. No, cabrón. No, igual. ¿Cuántos éxitos ven de Versátil? Sí. ¿Cómo te extraño? Fue un chingadazo. Fíjense que dentro de esa historia. La Revolución de Emiliano tiene dos LPs, Nasty Sex y la otra de que fue música de la película La Verdadera Vocación de Magdalena, que ay, no me acuerdo cómo se llama, pero esos dos. Y el tercero, donde todavía vienen rolas muy buenas, rock and rolleras, muy buenas. Y en el cuarto, que es una mano que están las fotos en las yemas de los dedos. ¿Cómo te extraño? Era un pinche rolo. No. Hasta yo, aquí han estado gente de la Revolución y hasta el pinche Pancho, que era el bajista, uh-huh. El comienzo, y el otro quinto de puta no, madre. Y fíjate que... Hasta la fecha todavía la interpretamos esa canción. Ah, órale. No, sí, sí. Y yo se las oí, creo que andando también con el grupo, que estabas tocando con el grupo del Meño Versátil. También también la interpretamos. Pero fíjense que hay algo bien cabrón. Hablando de la Revolución de Emiliano Zapata y su balada esa, ¿Cómo te extraño?, de Antonio Cruz, el baterista. Y las compañías transnacionales decían que el rock se debería de cantar en inglés porque nació en inglés y iba a morir en inglés. Se demostró que no era cierto, tanto en la capital, que empieza a cantarse en español, como aquí no les permitieron a los Spiders 8 piezas en español para grabarlas. Pero el disco de Cómo te extraño, hay una versión en inglés, un sencillo que está en casa, esa colección, ese disco de colección. Está la versión en español y está la versión en inglés. Curiosamente, cabrón, curiosamente, en inglés suena a un folk rock. Uh-huh. Se oye muy chingón. Yo no lo he escuchado en inglés, pero en español me gusta mucho. Es muy buena pieza. Sí. Todavía la Revolución tenía tintes de rock. Todavía tenía. Uh-huh. Y siguieron éxitos, ¿verdad?, de la Revolución. Sí, un cambio muy radical después de Nasty Sex a Cómo te extraño. ¿Y qué te pareció extrañar? ¿Qué diferencia, pues, de un género al otro? ¿Qué te parecía alternar con la Revolución de Emiliano Zapata? No, pues... Palabras mayores, ¿no? O sea que tú ya te sientes dentro, en esa línea, pues, no tan así, pero ya andate codeando ya con bandas de ese nivel. Yo ya estoy del otro lado, ¿no? Ya me brinqué con esos canijos, ya estoy con ellos en vez de estar con esos. ¿Y eran chidos como cuates alternando? Era muy sencillos, sí. ¿Y de quién más te acuerdas de ese nivelote, cabrón? No, pues de... ¿Freddy's? Beto, creo que vamos a coincidir. Fernando Tapia y su hermano, en paz descanse, muy a toda madre, que a veces... Por ahí tengo unas fotos con ellos en el Face y muy... Sencillo, Fernando, a pesar de ser una estrella, muy a toda madre, muy sencillo. Ellos no perdieron como lo de... El piso, como dicen los niños, el piso. Siguieron siendo chavos como de barrio, de colonia. Sí, se identifican con los demás, aunque no estés al nivel de ellos. Y les fue bastante bien, ¿verdad, Beto? Muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas del Bugambiles, cómo se llenaba? Sí, donde se paraba Freddy's, era lleno. Sí, los pinches baños del Bugambiles... Eran como el tamaño de esta librería, cabrón. Los puros baños. Uh-huh. La pista, no mames, era gigantesco. Sí, como de que no. Y se llenaba. Yo llegué a pasar un día sábado en la noche y estaba hasta el gorro, cabrón. Pero es que hacían también unos cartelones, ¿verdad? Los Freddy, sí, Los Solitarios, Santa Cecilia. El grupo Santa Cecilia, qué bonito cantaba. Sí, ¿verdad? Sí. No, todas aquellas bandas, que era música de adeveras. Yo digo, era música de adeveras. Los Solitarios, qué música tan hermosa tocan. Sí. Los Ángeles Negros, no sé. Esos eran de fuera, ¿no, Beto? Sí, es de Chile. O Perú, por allá. Más que eran chilenos. ¿Cuánto tiempo duras en Radio Centellas? Pues duramos alrededor de unos, pienso que unos 5 o 6 años. Ah, siempre. Sí, siempre duramos algo. Probaron las mieles, sí, cabrón. Sí, anduvimos algo de rato juntos, ¿eh? Y como te digo, pues ya éramos puros amigos, ya, puro viejo conocido. No había nadie que yo no conociera ahí. Todos éramos amigos de antaño, pues. ¿Quién los representaba para que ahora les toca acá y ahora acá? ¿Quién era el encargado pues de eso? Pues el socio. Ah, el sí. Tecladero era el que... Y Jaime. Era los que movían las relaciones, pues. ¿Dónde tocamos? Porque él tenían contacto con la disquera, porque ahí nos mandaban, van a ir a Michoacán a abrirle a fulano, a abrirle a mangano, a Leona, pero sí, fuimos a muchos, conocimos muchos lugares en esa banda, estuvo muy bien. ¿Y por qué te sales, Beto? A raíz de que no había trabajo, entró la banda. Ah, la banda. Sí, te había platicado. ¿Quiénes fueron de los primeros que empezaron? Fue, yo me acuerdo, mira, una muy famosa que mató un marrano y que su puta madre. El Ranchero Chido. El Ranchero Chido. Sí, con Vaqueros Musicales. Fue la primera que. ¿Esos son los de ¿cómo? Vaqueros Musicales. Pero no eran los de. Ah, no, eso era mexicano, ya llegó, ya está aquí. La banda El Mexicano con ustedes. Ah, es El Mexicano. Como chingó también. Al Esas mexicano. También se ven muchísimo, ¿verdad? De ahí, pues, ya empezaron a entrar la banda móvil con un chingo de éxitos también. Ya después llegó ¿Existen la ¿Existen esas bandas? Sí, allá andan todavía medio... Ya medio apagadonas, pero allá andan todavía, pues, cosechando lo que sembraron. La Machos allá anda también, que un bandonón también. La Macho. Fíjate sí. Que la Machos desde el rock and roll ellos anduvieron. Sí, y eso pues ya no había trabajo con nosotros, ya no nos pedían y yo dije, ¿saben qué? Pues yo mejor le busco por cambió otro lado. Radicalmente, sí, ¿verdad? Cambió todo, Y estamos hablando de todos los baladeros, ¿no? Bueno, ya los grandes no les hicieron nada como a Temerarios y todos ellos porque no, pero ellos ya, si hablamos de Temerarios, en mi escaso conocimiento, ya fue una nueva generación, no era la generación de Freddy's. Ni la generación de Solitarios, ¿no? Los Temerarios. O sea, tú ya estás hablando más adelante. Es que pero ahí... la generación, Freddy, Muecas, sí. Y todos esos, sí le bailaron con la banda, ¿no? Sí, como de que no. Ya a lo eso nuevo. Me refiero. Lo nuevo, porque ya también cambió la instrumentación. Ya traían baterías electrónicas. Y ándale, aquellas que se oían re horrible, como globos. Ya mucho y pues no, Temerarios hizo muchos éxitos que ya nadie los quita, que. Y siguen cosechando dinero de ahí, ¿por qué? Porque fue un grupo grande. Pues. ¿Sigue vivo? ¿Sigue activo Temerarios? Yo pienso que no, aquí en México no pueden tocar. ¿Por qué? Pues las demandas que... ¿Tienen demandas? Me hace que sí, es que Adolfo Ángel se quedó pues con hombres. Yo veo en las redes. Pues eran unos hermanos, ¿no? Los hermanos, Uno anduvo con la artista de bikinis y rock. Con esto, con Priscila y sus balas de plata, se casó con Gustavo. No, hay uno que fue de una mujer de alto nivel, a Verónica pues sí, Castro. Pues sí, Adolfo Ángel. De Verónica Castro. Sí, ¿no? Adolfo Ángel hizo la mujer de la mujer que soñé, se la hizo a ella. Ah, cabrón. Sí, anduvo con la Vero, Adolfo Ángel. Ya te di, güey. Pero, y ahorita, pues ya está como hasta la banda está de decayendo, sí, pues ya entró Peso Pluma, ya entran otras generaciones, otras clases de música que va desbancando la otra, que a mí no me gusta para nada. Pero así son las cosas. Y de viejos ya, compas, así que te encuentras de ese estilo de música, ya no los ves, ya no nada, no te encuentras a alguien. Pues nomás los que tenemos ahí de amistad en las redes, seguimos siendo Pedro Zavala, entonces... Pero yo me refiero banda. De las bandas, de los baladeros. Ya casi no tengo contacto. Ya no hay nada de eso. Y a muchos han muerto, ¿verdad, Beto? Sí, el baterista de Indio, que yo admiraba mucho, Tilico en paz descanse, falleció. Muy bien que tocaba, era un súper bataco ese amigo. Un súper bataco. Indio tenía una bien popular que un día en un evento que nos invitaron a mí, a Javier y no sé a quién más, cantó una de Indio muy popular, que hasta me dijo Javier. ¿Te acuerdas, John B, de esta? ¿Y si te acuerdas tú de alguna? No, pues cuántas canciones. No, pero había antes, una que hizo Lodo. Antes de que te vayas. Que era un coro, un grito, algo así. Algo así, no recuerdo qué. No, pues grabó hasta la de yo comencé la broma. Sí, fíjate. Otro mucho rollo, covers que... Espérame. Ahorita, Beto, esto es un puto fenómeno, no mamen, cabrones. Todos esos grupos que estás mencionando, alguna vez en un LP, grabaron una interpretación de rock y lo tradujeron a español. El grupo Santa Cecilia es la de Freedom, de Fate. El grupo Santa Cecilia, pues sacó la Me Esperarás. Que... No, pero esa es la chida. Uh-huh. Hay un montón de discos, hasta tenemos uno de los Freddy's porque cantó una de un blusero. Pero eso, una sola pieza interpretada por un grupo baladero de los que está mencionando Beto, por una pieza se han ido a 800, 900, hasta 1000 pesos. Por una pieza como lo que estás diciendo. Uh-huh. Es otra cosa que se está dando ahorita, un fenómeno musical que por interpretar una pieza de rock, los grupos baladeros que la hayan grabado, les ha dado un valor altamente económico a los discos. Así es. Hay un disco que parece que viene en camino, porque está... Yo ya no digo nadie más que yo, es el que se me ha ocurrido eso de recopilar esos rarezas, esas monstruosidades o esas ocurrencias, cabrón. Y por ejemplo, no voy a decir el disco porque lo van a subir a un chingo, aunque los chilangos ya les se dieron cuenta. En el disco de... no voy a decir el nombre del disco. Pero en una de los Freddy's viene Born to be Wild de Steppenwolf, pero le cambiaron la letra balada y la música sí es Born to be Wild. Uh-huh. Por esa rola le subieron un chingo al disco. Afortunadamente me lo van a regalar porque aparte no. Si los ves a veces baratones, pues bueno. Pero es una corriente dentro del rock que se está dando de acetatos, de grupos así. Los Freddy's también fueron rock and rolleros. De hecho, en sus bailes tocaban rock y muy bien interpretado. Y aquí estuvo el bajista, el primer bajista. Sí. Ayer platiqué con él, José Luis Muñoz, hermano de Manolo Muñoz. Uh-huh. Él fue bajista desde Los Chavos. Se llamaban los Freddy Boys. Uh-huh. Pero le quitaron lo de Boys. Y se fueron a Tijuana el hermano. Y él se quedó aquí. No se fue con ellos. Sí. Pero, por ejemplo, el primer disco de Los Solitarios está carísimo. Porque está Oldie. Estilo Oldie, porque hace muchos años vimos un documental, pero hace muchos años en el Canal 13 sobre los solitarios y van cholos, los primeros cholos a los bailes de los solitarios, uh-huh. Cabrón, porque eran entre Oldies y sus baladas. Yo de hecho, para ser músico, yo me inspiré en los solitarios. Yo deseaba, no, yo ese grupo, hombre, sus canciones me... Hasta la piel se me enchinaba con los solitarios. Dije, ¿cuáles eran de las chidas de ellos? No, pues Lo que te queda, Nada de tu amor. Entonces, ¿qué es canción? ¿Sabes quién ya tenía un chingo de música de ellos de la ya, cuadra? Ya se va. Ya es ese, ya se ya va. Ya se va. Y, no, y de hecho... No volverá, ¿eh? De hecho, te mandé el video de esa canción, sí. Susi, con la corte. Con la corte. Esa la tocamos hoy el sábado. Ahorita ya hablamos de eso. Y sí. ¿Sabes quién eran bien gruesos de la cuadra? ¿Te puedes acordar que les encantaba toda esa música, pero machín? ¿Si no te acuerdas? No, pues tanto y de la cuadra. No, cabrón. Es decir, ay, sí, cierto, cabrón. Los Padilla. Oh, los tatuos. Esos cabrones tenían toda la discografía, exacto, cabrón. Y buenos para chupar y para oír eso. Exactamente. Cabrón. Esos eran, era donde yo veía. Recuerdo, ¿te acuerdas aquellas bases para televisión de metal brillosito, como cromado o algo así? Que la tele iba arriba y abajo para discos. Y andale. El primero que estaba ahí era una bola de greñudos, cabrones, que eran los solitarios, cabrón. Parecían rockeros, ¿verdad? Pero, y no, y eran rockeros también. También, y luego, mira. De hecho, tienen canciones grabadas en de rock. Sí. Solitarios, sí. Inclusive, en la película Bikinis y Rock, está el grupo El Ritual, Bandido, Peace and Love. Ay, se me pasa alguno, Sana. Bandido, Ritual, Peace and Love, me falta uno. Pero en la banda Pisa, todos ellos ya andaban en el Truene y se juntaron unos otros para la película, pero salió la película chida, es un buen antecedente de los músicos. Uh-huh. El que canta aparentemente Latin Feeling, creo que sí es él, es un hermano de un integrante de Los Solitarios, cantando con Peace and Love en la película Bikinis y Rock. Uh-huh. Entonces, sí, y tiene estilo los cabrones. Sí. Y sí, me acuerdo ese pinche disco que se ven bien hipitecas los cabrones. Yeah, Los Solitarios. Y baladeros, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que también considero, tú me vas a apoyar porque no soy un conocedor de esto, pero también Guadalajara la rifó en la balada, ¿no? Pues el grupo más fuerte aquí, pues yo creo que fueron los Freddy's. Los Freddy's, ¿verdad? Digo, a nivel acá de Calzada para acá, sí. Pues ya... No, me refiero a Guadalajara completo. La Revo, de allá pues... De allá cambió su onda... Pero no tuvo tantos éxitos como los Freddy's, la Revolución en español. Pero, por ejemplo, baladas. Guadalajara también tuvo muy buenos baladeros. Específicamente toda la ciudad. Uh-huh. Los Freddy's. ¿Quién pues va a ser el de aquí? Están las estatuas. Las estatuas. Están los jinetes. Los jinetes también eran de aquí, está el Nomus. Fíjate, también. El maestro Joaquín nos dijo que los jinetes era grupo de rock y se llamaban los Riders. Los Riders, sí. Y se cambiaron al español a los jinetes y se hicieron de balada. Uh-huh. También la generación 2000, no sé si es de aquí. La pequeña generación. Ahí estuve yo de integrante en la pequeña generación con Fabián Romo, le mando saludos si nos está viendo. La pequeña ahí estuvimos un rato. Eran baladas, ¿verdad? Eran baladas, sí, éramos versátiles. ¿Te acuerdas el casino que estaba cerca de con nosotros? En San Andrés. Ahí en San Andrés, que estaba, pues era el Géminis. No. ¿No? Estaba el Real de Minas. El Real de Minas, era el Chipocludo, cabrón. Que nosotros como rock and rolleros le tirábamos carrilla diciendo. El Real de Chivas. El Real de Mierda. Nosotros decíamos el Real de Mierda. Nosotros, ¿no? El Real de Chivas, porque allá puro Chivas y acá puro loco. Sí. El Real de Rock and Roll era puro. ¿Sí te loco. Acuerdas, Susana, quiénes eran aseduas visitantes cada 8 días de ese lugar? Sí, las hijas del señor que le decías el viejito, Pati. El Flaco. Sí, hola, ahí tu Pati, vecino, el vecino de los hongos. Y vecino de Susana. Exacto. Ellas, ya ves que trabajaban en la fábrica. Uh-huh. Y en la tarde se iban a cotorrear con mi mamá. Mi mamá les invitaba un lunch o no sé qué. Y ellas le ayudaban a trabajar. Uh-huh. Y asiduas de esos lugares. Sí, eran muy, muy baladistas, así de grupos baladistas, muy seguidores. Y yo me acuerdo que... Se les rasgaba el corazón, cabrón, con las de cachondear. ¿Cómo? Ay, no, te digo que con los Padilla oía todo eso, cabrón. Sí. No me acuerdo, como no soy de ese género. ¿Y de qué había otros grupos que grababan? Llamarada también. Llamarada también era de aquí de Guadalajara, los jinetes, los Nomus, Carlitos, no, le mando un saludo. Nomus. Bien. Le mando un saludo a Carlitos ahí. Aquí viene... un hijo de la señora de los de Nomus, ¿cómo se llama, hija? De doña Sonia. De doña Sonia. Juan Jiménez. Juan Jiménez. Pues ellos eran los que rentaban el equipo en aquel tiempo. Sí. Fíjate que una vez el Pony, el Corkis y yo fuimos a ese lugar para rentar equipos estando en la secundaria para una fiesta del Corkis que nunca se concretó. Pero ahí estuvimos, por eso conozco esa familia. Uh-huh. Tenían un lugar pues lleno de instrumentos, de equipo. Para rentar todo. A diestra y siniestra. Ah, pues te digo, Gangster ahí rentaba equipo. Cuando no tenían equipo y conseguían tocar, ahí rentaban ellos. ¿Te acuerdas de Nomus? Sí, cómo no. Eran bien chingones, ¿verdad? Oh, sí. Mira, te voy a decir por qué. Fueron a la Normal de Jalisco, yo ya siendo estudiante. Los últimos 2 años de la década de los 70, me la paso ahí, y los 2 primeros años de los 80, yo soy generación 78-82 de la Normal de Jalisco. Un saludo a todos los compas de la Escuela Normal de Jalisco, grupo A, generación 78-82. Y en una de esas, no me acuerdo si final de los 70, principios de los 80, fueron Nomus a tocar a la escuela en la aula magna, un lugar muy chido. Uh-huh. No mames, cabrón, tocaban re bien. Y hubo 2 piezas con las que dije, órale, cabrones. Low Rider de War. Ta ta ta ta ta ta. Como traían metales y flauta, la tocaron re bien los cabrones. Y bueno, esa fue como, ay cabrón. Y para los compañeros que se pararon de las butacas a baile y baile, las cumbias y todo ese rollo. Y la otra que traían en ese tiempo era Dust in the Wind de Kansas, Polvo en el Viento de Kansas. Uh-huh. Y también se echaron una versión. No, muy bueno, muy es bueno. Es que muy bueno los músico. Grupos tenían un callo porque tocaban todos los días, todas las noches, todos los domingos. O sea, eran unos callototes. Estaba uno muy metido pues dentro del, de ese la género, música, mucho ese movimiento. Género. Y les fue muy bien, ¿verdad? Mucha lana, a diferencia del rock. Pues hasta la fecha, pues ahí anda Nomus, Carlitos Gómez, le mando un saludo, que ahí trae a Nomus todavía. ¿El que estuvo el sábado ahí en la fiesta de Mario? Exacto. Ah, órale. Es Carlos, es el vocal ahí. Canta bien. Canta muy bonito, muy bonito. Canta tocaron muy chido ahí ellos, los que lo acompañaron, no sé quiénes son. Pues es Hugo Salas, le mando un saludo, su hermano, el Chuy, muy buen bataco. ¿Quién más lo acompañó? El tecladero, no sé su nombre. Porque cuando tocaron rock también lo hicieron muy bien. Y sí, no, tocan de todo y bien. El Monkey se adapta re bien, ¿verdad? No, es que ya cuando es ya uno viejo lobo. Y luego hasta el pinche Paris andaba ahí tocando. ¿Verdad? Paris no me sabe, no me gustó cómo tocó. Pero andaba ahí acompañando. Pero... ¿Dónde está Torres, que no lo veo, fue al baño? Pienso ahí estaba sí. Torres también, uh-huh. Estuvimos ahí ese... Y ya te digo, más que pues... Pues tocan bien los muchachos, tocan bien. No, y saben divertir. Están acopladitos y seguido tocan. A mí lo que se me hacía muy curioso, Beto, en esta fiesta que de los cumpleaños de septiembre, que Mario nos invitó, mientras hubo baladas no bailaban, cabrón. Y tocaron rock y paradero, no, pues, cabrón. El rock levanta muertos, tú sabes que... El rock, pues te mueve, solo te mueve. Acaba de decirlo muy bien, levanta muertos, cabrón. Ah, solo te mueve. Es como el menudo en la cruda, cabrón. Ah, sí, es un levanta muertos. Oye, rock, y no, pues... Huevo, te levanta porque te levanta, ¿verdad? No, a veces Susana me dice, a veces... Cuando oyes la música que empieza, Mari Rodríguez, saludos a Chava Rodríguez y a Mari Rodríguez, que decían que el pinche Yombi hasta cuando afinaban ya estaba bailando, cabrón. Y Susana me dice, en ese momento no te duele nada, me cae que se siente uno de poca mira, madre. Mira, música me transforma. A veces ando bien madreado y nomás me siento en la bataca y no me duele nada. En serio. Sí, es verdad. Y, o sea, yo no entiendo por qué, pues. A veces ando, ay, que no puedo ni con mi pinche alma, así voy. Y nomás me siento y se me quita todo eso y empiezo a échale, pum, pum. Yo quién sabe qué pase. Pero... Oye, es Beto, y actualmente se juntaron de varios grupos para hacer un conjunto. ¿Quiénes son? ¿En la corte? En los que andas ahorita, sí. O sea, eso surgió a base de... ¿Cómo surgió, de verdad? Platícanos. Yo ya tenía algunos años, yo tengo algunos años sin tocar, pues, así de planta. A veces hay palomacitos aquí, allá. ¿Con el Meño te aventabas uno? Por ahí, ¿no? Ya, con él estuve, pues ya vamos, la última tocada, pues hará unos 6-7 meses. Uh-huh. Que se llama Trópico Norteño, que tocamos de todo. Ah, órale. Trópico Norteño. ¿Y canta el Meño? Algunas las canta el vocalista y algunas las canta el tecladero, que un Chuy y a Israel, Lomelín, le mando saludos, si nos está viendo. Y era una muy buena banda. Hacíamos muy, muy buen ruido y ambiente, sobre todo. Muy buen ambiente. ¿Por qué? Porque las canciones... Bien tocaditas. Y ¿tocaban en fiestas particulares? Sí, en fiestas particulares. ¿Todavía hay fiestas particulares? Sí, muchas. Y era muy buena banda, nomás que pues, yo por tiempo y todo eso, porque me exigían mucho, pues, y yo no tenía el tiempo de... ¿Y cómo llegas a esa nueva agrupación que estamos mencionando? Que son gente de la corte. Ah, la corte. Joselín iba a cumplir su hermana 50 años, la más chica. Y me dijo, oye, me haces un paro, le vamos a hacer una fiesta a mi hermana. Y ensayamos dos veces para esta fiesta. ¿Quién y quiénes eran los que ensayaron? Joselín, el Galino, yo, Elena, un tecladista, y Rafa, el vocalista. Ensayamos dos veces y tocamos el sábado y salió muy bien, perfecto. Rock y baladas. Rock y baladas. Y ya, ya me dijeron, ¿qué onda? ¿Le seguimos? Y yo digo, pues nada, perdemos. Yo hoy tengo mi instrumento y tengo todo y las ganas también, así que ya oí las canciones y me gustaron. Dije, pues hay que seguirle. Y ya estamos ensayando bien, pues, para próximos eventos. De hecho, ya están en forma. Sí, ya tenemos 2-3 invitaciones a tocar ya. ¿Formales las tocadas? Formales, ya. Formales, sí. Porque a son raíz, buenos. Joselino es muy bueno, ¿verdad? Muy bueno, muy bien. Oye, los videos y ahí lo vas sí, a comprobar. Sí, ya me enseñaste algunos. Ahí lo vas a comprobar. Él siempre ha sido muy clarito, muy finito. Muy, no, ese canijo, mis respetos. Para tocar la guitarra. ¿Cuánto tiempo tienen reunidos? ¿Un mes? Órale. Te digo que... Y se llaman La Corte. La Corte, como en aquel... La misma Corte. ¿Que tuvieron al Chivo de vocalista, ¿verdad? No, y mira, el Chivo no es por... Pero el Chivo ya no es responsable de eso. 15 minutos. Sale. Él ya no es responsable. Gracias, Torres. Ya no puedes confiar tú en él. Porque te puede dejar abajo en un evento. Y no se vale. Por no, eso. No debe de sin, pasar eso. Sin menospreciarlo, pero pues yo soy muy recto en cuestión de cumplir. Uh-huh. Yo soy bien recto. Si vas a arreglar el trabajo, lo que sea, pero yo di mi palabra y yo la voy a cumplir. Así debe de ser. Y pues yo, Chivo, sí lo invitaría, pero... ¿Lo tuvieron? Me dijo Vicente. Lo tuvimos, sí, lo tuvimos. En una plática con Vicente me comentó. Sí, lo tuvimos ahí un tiempo, Chivo. ¿Y con este vocal nuevo están tranquilos, satisfechos? Estamos tranquilos con él, porque él estuvo con nosotros hace 6 años, igual en La Corte, cuando yo estuve otra vez en La Corte con ellos. Nomás que estaba muy chavo y era muy indisciplinado. Nos quedaba mal. Y sí canta bien, ¿verdad? Canta bien. Y yo lo dije, ¿sabes qué? Con él yo no toco. Se salió un tiempo y ahora ya, para esta fiesta, lo invitaron también a él. Y ya lo vi ya mayor, ya me dijo, ¿qué onda, mi Beto? Pues ahora sí, hay que darle, porque la banda se oye bien. Digo, se oye bien, la verdad. Si le seguimos, yo pienso que podemos hacer algo. ¿Y qué tanto por ciento tocan de rock y balada con La Corte? Al 50. Porque La Corte no era de balada. Estamos no era haciendo baladas. En la actualidad. No era baladas, pero ya vimos que se escucha bonito. Y ¿baladas de quién tocan? Pues de Ángeles Negros, de Los Solitarios, de muchos. Qué chido. Sí. ¿Y ya va en serio, pues así... de ya no regalar el trabajo y los invitamos acá, están intentando... Bueno, cuando decía, era cuando te invitan de... porque te piden un favor, así, algún cuate. Amigo, algún... Digo, mira, mi parte yo no te cobro, pero así a ellos sí hay que darles algo, porque ellos no te conocen, no... Yo sí soy tu amigo y yo sí te regalo mi trabajo por la amistad, pero a ellos sí tengo que pagarles algo, no lo que debe, pero sí. Es la política que tenemos ahí en la banda. Qué bueno. Y sí, porque todo genera gastos. Transporte. Todo genera gastos ahorita. Y también regalarte así no va. ¿Por qué? Porque tu trabajo te ha costado aprender. Tu instrumento cuesta. Y yo pues acabo de adquirir una batería muy cara, pero muy buena. Muy buena. Una Ludwig de los 70s. ¡Órale! Pues buena marca. Sí, no, es de la mejor marca que ahorita. Y para esa banda, precisamente. Si no me haya metido ahí, no la compro. Toco con la que tengo, que también está muy buena. ¿Y ya están teniendo tocadas? Ya, gracias a Dios. ¿Y aquí en la ciudad? Obviamente. Sí, aquí. ¿Ya salir también ya es de pensársela, no, Beto? Pues tenemos una para Tlajomulco. Ah, pero dentro de aquí del área, sí, vamos de aquí, a decir, ¿no? Sí, poquito más para allá del periférico. Así como Michoacán, pero... que me decías, y esos lugares. No, ya es autobús. Hay que tener cuidado, aparte. Ya hay que rentar autobús o algo, un buen vehículo para ir fuera. Porque, pues, uno que no te deje. José Luis no tocaba, hasta ahora volvió a tocar. Exacto, no tocaba, tenían pues ya rato sin tocar, nada. Ya llegué yo y ya me integré y ya andan calientes ahora sí, los canijos. Pues es que es muy difícil dejar la música, ¿no? Muy difícil, mucho, muy difícil. Es una droga, pues, que no te la puedes quitar. Como dice el Trieda, la droga más... Ah, no, ese es el amor, ¿verdad? La droga más cabrona que existe es el amor, ¿verdad? Mario Hernández dice que los huichos. Los huichos. Ah, los huichos, sí, los huichos. Y eran rock and rolleros también. Sí, los huichos también. Alternamos con ellos también, con los huichos. El pinche Mario tiene una cabeza así como el zombie de acordarse de todo, baladeros y todo, de colonias. Sí. Cuando ocupamos contactos, ¿verdad, hija? Con él. Sí. Y seguido nos daba el tuyo, nomás que pinche Beto no contestaba, el cabrón. Hasta su esposa el día que nos dijo, ni a mí me conteste. Ey, no, no, ya viene a chingar esto, mejor no le conteste. Ya te vi, no, no, todo 10 bien. 10 minutos. Todo Beto, bien. Un rollo sobre el programa, ¿qué te pareció? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? No, muy bien. Y, ya, pues, diles allá, cabrón, a los micrófonos. Bien agradable haber recordado tantas anécdotas de tiempos, de amigos que ya se nos han ido, los que aquí quedan, les mando un saludo. Y pues ahí andamos en la línea, en la música, ojalá que perdure. Hoy, perduremos y que les guste lo que uno hace. ¿Del programa? Dinos muy algo. Bien, todo muy bien, tranquilo. Yo nunca había tenido así una entrevista así. Oh, muchos años pasaron. Desde en radio sí tenemos entrevistas en la radio. En la radio sí tenemos entrevistas. Pero ya tenía mucho pues que no me sentía pues como aquí pues de, y recordar cosas viejas. Muy viejas. De, hasta de la niñez, de cuando estábamos morritos. Salieron cositas aquí, pues que a veces uno ni se acuerda, pero uno sí se acuerda. Y yo, oye, ¿te acuerdas cuando aquello, no, Simón? Que yo te pegaba y yo tenía miedo a tu jefe, que me iba a meter al bote, que era judicial. ¿Verdad? Del servicio secreto, don Toño. No, cuidado con peguen a Toño, porque este ruco nos lleva al bote. Y no, le teníamos un miedo al papá. Todo aquello, no, es bonito todo. Todo bonito, era todo. Chido. Éramos, pues... Cuando andamos todos greñudos, todos malenudos, tu hermano Alex, de mano un saludo, también. Está malito el jetón. Sí, pues Dios lo sane al amigo, Exacto. Pero fueron momentos, como se ve, fíjate, en España tenemos uno que se llama, hay un programa, una serie que se llama Cuéntame, que también tiene que ver con los 70s, como fue la serie norteamericana Los Años Maravillosos, y en realidad está el calificativo de Años Maravillosos, está chingoncísimo. Sí. Fueron los años maravillosos, unas décadas muy cambiantes dentro de la sociedad, en el mundo, y de las bellas artes, la música, la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza, cambiaron radicalmente, sí. Radicalmente, ¿no? Obras de teatro, ¿tú te acuerdas cómo se llama la obra de teatro que es la portada del disco, están desnudos? Ancira, artistas serios, hija, que... Carlos tenemos, Ancira, pero la obra no No me acuerdo que sí, ahí está el disco en casa y también, o sea, y me refiero a la libertad que se dio en aquellos momentos. Y sí. También la cultura de las drogas, la cultura de los jóvenes rebeldes. Pues fue una generación que nos marcó y siempre he dicho, agradezco al Creador haber nacido en esas generaciones, que pudiéramos tenido más años como Rubén, a lo mejor hubiéramos andado más. En este mundo, en ese mundo, ¿no? Sí. Porque éramos más chicos, pero pues se vivieron 2-3 décadas de esto. De 60s, 70s y buena parte de los 80s también. Entonces, pues muchas gracias. ¿A qué tiempo estamos? 7 minutos. Ven, Susana. Con todo y tu cigarrito, ¿no le hace? No, no traigo cigarro. Ah, yo te vi algo. Estoy trabajando. Bien trabajadora, Susana. ¿Qué pasa? Sí. Coméntanos algo de la visita de Beto, porque tú pues, también eres de la Yáñez. Pues, sí, súper agradable que nos comente yo enterarme de muchísimas cosas que no, porque pues, estaba bien chavita. Pues eres estaba más chavita, chica pero, que sí, nosotros. Mucho más chica, entonces yo veía todo el movimiento ahí al otro lado de casa de Doña Marta, sí, bueno. Cómo llegaban y se iban músicos con equipo, escuchaba los ensayos cada semana. No, pues. Cada semana estaba ahí. Exacto. Parada ahí en la ventana, asomándome hacia adentro. Recuerdo mucho que me impresionaba en aquel entonces, tenían un frasco de crema Nivea. En el techo como Ándale. Lámpara. Azul, sí, inspiración. Se veía bien locochón. Pues sí. Tenía yo como unos 8 años más o menos cuando veía todo eso. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación con tu cuate de toda la vida. No, al contrario. Al programa también que ahí vamos, ahí la llevamos. Todavía nos falta muchísima gente por entrevistar, creo yo. Entonces, pues, bienvenido. Este es tu programa, tu casa. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y por mantener esta amistad tan bonita de tantos años. Decía, más amigos de 50 años, yo creo, más de 50 años. Fíjate algo que ahorita me recordaste, Susana, ¿te acuerdas, Beto, que coincidimos en algo también? Le entramos al fisiculturismo. Ah, sí. ¿Te acuerdas si tú tenías un compa Fortachón que llevaste al barrio? Ajá. ¿Sí, cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? El Alfredo. Alfredo, ¿sí te acuerdas? Sí, y, Alfredo Uribe. Yo iba al Hércules, ahí vi a Arnold Schwarzenegger, cabrón, antes de su fama, sí. Porque ellos daban, ¿cómo? Sí, claro, o sea, pláticas. No, no, pero... Pláticas, no, terapias. No, no, nomás era y se ponían acá machín, ¿no? Exhibiciones. Yo me di cuenta, fíjense cómo le hacían. No cobraban, porque el entrenador de la parte proleta del Hércules era un norteamericano, le decíamos el Mister, era el maestro. Y él eran las cartas a Arnold Franco Colombo y otros más que no mames. No, estaba el David Rapper, pero ellos le caían al Hércules. Uh-huh. Y Arnold iba, y era que desde que salían de Estados Unidos el taxi, el avión, el transporte de aquí, la alimentación, 2 días en Vallarta, era lo que cobraban por la exhibición que daban en el gimnasio. Uh-huh. Y a nosotros nos dio por eso, no, por eso estamos bien ponchadotes, cabrones, han de vernos. Entonces, pero pues muchas gracias, Beto, fue un placer. Hasta mis hijos me decían, qué bueno que invitaste a esa señora, pa, pues es tu compa, sí, y muchos compas más. Voy a buscar más del barrio, a los de Santa Chila, si tienen contacto. A ver si te contacta Arturo. Sí, para invitar a Chullina, no sé, a ellos, porque son parte del barrio de Santa Chila. No, hay músicos muy buenos. Y muy buenos cuates. Sí, muy buenos. Hay una anécdota que ellos nos contaron. Se iban a globear, porque eran locochones los cabrones. De Santa Chila. De Santa Chila. Se iban a globear con pegamento, cabrón, a lo que era una parte de la barranca. Uh-huh. Y las bolsas las amarraban y las colgaron a un árbol que estaba lleno de bolsas con pegamento seco, cabrón. Como arbolito de Navidad lo llenaron, eso no lo dijeron nosotros. Muchas gracias, Beto. Es un placer. A Pepe Torres. Hoy estuvimos muy solos, pero pues salió mejor cuando hay bola que cuando hay... No, Pepe Torres. Luigi Junior llegó como la policía al último, el cabrón. A Yair, muchas gracias, Yair. Un placer y me da mucho gusto tener un exalumno en estos niveles y a estas alturas. Uh-huh. Susana, mi compadre, donde quiera que esté, pásela bien, compadrito. Y Lemus, que también ha estado ya aplaude y cotorreando. Y Susana, pues una semana más, muchas gracias, felicidades, Beto, muchas gracias por todo. Gracias. Y diario despedimos a alguien con un dándole energía con nuestro aplauso. Muchas felicidades, gracias, Beto. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. Compadre, si se acabaron las galletas, fui el responsable, cabrón, te me vas a sacar, ¿no? No hay café, cabrón. Entonces, pero es como decía Tuki. A ver, despide tú el programa, pinche Beto. No, pues un saludo pues, a todos los músicos, amigos y los que no son mis conocidos también. Les mando un fuerte abrazo a todos. A tu familia. A mi familia también, que siempre me ha apoyado. Sí, y a Celia, mi esposa, que me ha aguantado. Gracias, mujer. Ya ves, sí que sí, nos han aguantado. Nos han aguantado y pues qué aguante tienen, la verdad. Porque, ¿verdad? Y gracias aquí a John Bean que haberme invitado. Él ya conoce casi de toda la vida. Y más bien él sabe, pues, desde que inicié de músico y hasta la fecha, pues, porque no hemos dejado de perder el contacto. Sí, pues, exacto. A ver, lo visito a su casa ahí en el tianguis, ahí cuando voy al tianguis, ahí lo voy en su casa. Y pues aquí estamos en la línea. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios y a todos ellos. Y gracias, Susana. Y saludos a tu hermano Alex, que pronto se fortalezca. Sí, también. Y a toda la Yañez, amigos de la Yañez. A toda la Yañez, cabrones. Sí, toda la Yañez, saludos. Decía un borrachito, esta pinche Yañez es un infierno, hijo de su puta madre. Pero ahí estábamos, ¿no? Ahí estábamos. Y había un movimiento muy chido, sí, culturalmente, ¿cómo? De las gentes, ¿no? Y de los chavos de esa época. ¿Cómo estamos, Torres? Yo creo que ya. Muchas gracias. Gracias a todos y aquí estamos. Gracias, cabrón. Y gracias por la invitación. No. Y pues gracias, ojalá que no sea la última vez que nos veamos. No, claro, ¿verdad? Va a haber más. Ronda. Ajá. Ahora nos vamos al momento de las fotos y la firma de autógrafos. Gracias. A ver.